Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Teruel, no es Le Pertús, no es Madrid y tampoco es Llanes, pero de todos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de imágenes de la Guerra Civil Española. Vamos a hacer una entrevista a Jordi Bru y a Jesús Jiménez. Bueno, pues porque han publicado un libro en la editorial, bueno, pues Despertaferro. Y bueno, ¿cómo se titula el libro? Pues Sangre en la Frente, la Guerra Civil en color. Esto tiene, luego hablaremos de ello porque tiene su importancia. Y bueno, pues ellos dos son los autores de este libro. Y bueno, pues vamos a ver quién les acompaña. Bueno, pues les acompaña pues Javier Beramendi, arroba tamtamberamendi en Twitter, y además es director de la revista Despertaferro Historia Contemporánea, y también tenemos a Hugo Cañete, arroba Hugo A. Cañete en Twitter. Y bueno, ambos dos son miembros del grupo de estudios de Historia Militar. ¿Qué tal? Buenas noches a todos que estéis aquí, multitudinario Istocast. Y sorprendente, porque no, en teoría estamos de vacaciones, pero hemos decidido que vamos a hablar de este libro. Además, sale publicado este Istocast en una fecha, pues bueno, pues que bastante significativa. Que bueno, comienzo de Guerra Civil, el 17. Sí, el aniversario de una tragedia. Exactamente, yo. En fin. Así que, bueno, pues Javier, ¿haces tú los honores de presentar a estos dos caballeros? Hago yo los honores. Pues a ver, en mi derecha, con una bata naranja. Ah, no, espera, que esto no era mucho. Bueno, pues empezando por el principio, por un lado tenemos a Jordi Bru. Jordi Bru, por lo que nos cuenta su biografía, es fotógrafo profesional. Se ha dedicado, sobre todo últimamente, a la recreación de ejércitos y batallas. Ya le iremos preguntando un poco sobre el tema. Empezó, viajó a Bosnia en el 93, un lugar la más de interesante. No sé si llegaste a coincidir con Pérez Reverte. No. Que no llegaste a coincidir con él, cachis. Había preguntas jugosas ahí. Pero coincidí con otros, ¿eh? Coincidiste con otros. Con Germán Trest, Hostia, es el bueno. Bueno. Ha trabajado en El Mundo, ha trabajado para diferentes editoriales en el País Vasco y Francia, y de repente pues le da por la recreación, que también le preguntaremos un poquillo cómo pasa, ¿no? Que a la gente le pincha una mosca o vas a un sitio y de repente eso te encanta. Desde entonces, bueno, pues se ha dedicado a ello, ha trasladado su cámara de fotos haciendo de personaje ucrónico, porque la cámara de fotos debe pegar muy poco. Y ha publicado, pues, anteriormente con Despertaferro también, el libro de los tercios, otro libro de fotografías con textos, en este caso de Scaramunt, y este de Sangre en la Frente, que comentamos ahora, y más publicaciones. Supongo que habrás estado liado, pues creo que con el Regimiento de Infantería Galicia 64, que además llegaste a acompañarlos a Bosnia otra vez, a Afganistán, el Líbano. Solo al Líbano, sí. Sí. Ahora estoy con el Saboya, número 6, sí. Con el Saboya. Ya nos contarás cómo es la experiencia, sí, de trabajar en estos mundos, en cierto modo, tan cerrados a priori o vistos desde fuera, hasta que te introduces un poco, y la verdad es que son todo facilidades. Por lo menos. ¿Te introduces o te introducen? Te introducen. Porque no era mi intención. Bueno, y en el otro lado tenemos a Jesús Jiménez. Se me hace un poco raro tenerla aquí, porque es la persona con la que más hablo por Skype. No, normalmente no a estas horas y no en estas circunstancias, pero es la persona a más gana de lejos a Istocast. Pero bueno, Jesús Jiménez es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrolló aquí en la biografía pone toda su carrera, pero hace un tiempo que dejó ya el campo de la comunicación audiovisual. Empezó en Despertaferro como director o codirector de uno de los especiales, el de la Batalla del Ebro, que creo que además fue el primero, ¿no? Diría que sí, efectivamente fue el primer especial que salió como un muestreo para ver si funcionaba la cabecera de Contemporánea, efectivamente. Y nada, fue mi antecesor en la como director de Despertar Contemporánea, hasta que vine yo a estropearlo. A él fue llamado a más altas responsabilidades, que es pelearse. Ya sabes, con... Pelearse con todos nosotros. Para que las cosas salgan rodadas, y esa es un poco la historia, ¿no? ¿Con pelearse con quién? ¿Que se ha cortado? Pues pelearse con todos los directores, editores de libros, sí. Para que cada uno tengamos nuestro hueco y no el de los demás. Fue necesario, un Eisenhower, básicamente. Bueno, pues... Total. Genial. Pues nada, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, todas las habidas y por haber. Pero vamos, en nuestra página web istocast.com, bueno, pues que sepáis que ahí tenéis toda la información. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com. En la misma página web podéis dejarnos audios. En duckbelly.com, si queréis hacer con las camisetas para este veranito, pues hay de Istocast y de otras temáticas históricas. Aprovechamos para mandar saludos. He preguntado a quién mandábamos saludos. Bueno, pues estos dos autores, Jordi y Jesús, han querido mandar saludos, pues, tanto a la gente que les ha facilitado el acceso a las fotos como los que les han asesorado. Me han comentado que son muchos a los que tienen que agradecer, pero si queréis decir alguno en particular, lo podéis hacer, o lo podéis hacer generalizado para todos, con lo que prefiráis. Hombre, sería un poquito injusto mencionar alguno en concreto, porque hay que reconocer que aunque la búsqueda de imágenes en cualquier archivo ya absolutamente está bastante institucionalizado, es fácil encontrar material, siempre se agradece bastante la labor que hace la gente que está machacándose día a día con los archivos. Entonces nos hemos encontrado con gente que tiene una voluntad bastante manifiesta de que su labor... Que su labor, ahí se ha quedado medio corta. No, de tanto, no es indefinido. Son bastantes, y no me gustaría decir ningún nombre en concreto, porque en el fondo, todos los que nos estén oyendo y que han participado en este libro, aunque sea de una forma más o menos modesta, suministrándonos una foto, a mí sí que me gustaría que supiesen que su labor ha sido muy, muy de agradecer en este trabajo. Es decir, sí, cuando la ves desde el punto de vista del, digamos, del receptor del trabajo del archivero, que eso hay veces que no se le reconoce, es muy de agradecer que haya gente ahí que por profesionalidad o por amor a lo que hacen, se merecen un cierto reconocimiento. Entonces sería un poco injusto decir dos o tres nombres cuando son prácticamente casi todos los que nos han acompañado con el libro. Hombre, siempre puedes hacer como Almodóvar en los Oscar, tirar de lista. Hombre, eso también podría hacer un rol así y tal, pero mira, yo creo que todos los que han participado saben quiénes son, que se den por saludados, que mi agradecimiento va para ellos porque es sincero, ¿eh? Son parte de este libro, en cierto modo. Jordi, ¿estás de acuerdo? Yo sí que voy a decir un par de nombres porque tampoco me ha ayudado tanta gente, ¿eh? Pero sí, no, gente que conozca, pero a ver, sí que hay gente que me suele ayudar en el tipo de fotografía que hago habitualmente y he tirado de ellos, ¿no? Gente que controla de uniformes, de banderas, por Luis Orando, vamos, lo tengo que nombrar porque he tirado de él, en alguna duda, Fernando Rivero. Alguna foto que he tenido atascada porque no sabía cómo colorear unas medallas y él me mandó una foto de las medallas que cómo eran, ¿no? Luego si queréis lo comentamos, pero bueno, por lo menos estos dos personajes y amigos sí que voy a nombrar. Y luego lo que os decía antes de la gendarmería francesa, que hice un llamamiento en mis redes sociales, ¿no?, para alguna duda de algún cartel o alguna cosa. Y bueno, pues nadie más, pero bueno, a estas dos personas sí que quería nombrar. Pues seguro que hay alguno y más de uno que nos escucha y nos escuchará, bueno, pues a través, nos escuchará y nos verá a través de la app de Histocast para Android. Y bueno, pues si no, lo harán a través de las apps que tiene iVoox, y si no, pues por YouTube. El caso es que, bueno, pues lo harán, y seguramente alguno de ellos pues dirá, oye, pues me ha gustado el programa, he visto cosas curiosas que preguntar. Yo de hecho tengo alguna pregunta que no está ahí, pero haré, la meteré por ahí a meter el dedo en el ojo, no hombre, no, que es que me parece curioso el tema de la coloración de las fotografías, ya llegaré. Comentarios. Si os gusta, pues nos dejéis comentarios, nos dais vuestro me gusta, 5 estrellas, comentarios en iTunes, en iVoox, bueno, lo que veáis. Si queréis ayudarnos todavía más, eso hace que ganemos visibilidad, pero si queréis todavía, os empeñáis en ayudarnos más, pues podéis hacer mecenas. Tenéis 3 opciones, a través de Patreon, las suscripciones para fans en iVoox, y si no, pues los miembros de canal en YouTube. Y sin más, pues vamos a ir a lo que es el programa en sí, aunque ya hemos estado aquí ya alguna, fíjate, con la tema de a quién mandamos saludos, pues ya van saliendo cositas, ¿eh? Poco a poco ya hemos enseñado la sí, pierna sí. Un poco, bueno, pues vamos a abrir fuego y abrimos fuego pues abrimos fuego con Jordi, aunque bueno, prácticamente le estabas haciendo esa pregunta antes, Javier. ¿Cuándo decidiste, Jordi, dedicarte a la fotografía? A la fotografía hace 31 años que me dedico. Yo empecé, mi formación es de educación especial, yo soy educador y yo empecé trabajando en un colegio de formación profesional especial con chavales con discapacidad y estuve trabajando 3 años con ellos y el último año me apuntó a un curso de fotografía. A mí me gustaba mucho la fotografía porque también iba mucho al monte, hacía fotos con mis amigos en el monte y tal. Y me apasionaba la fotografía. Entonces me apunté a la agrupación fotográfica de Navarra, que está en Pamplona, era un curso de unos meses y empecé haciendo retratos de los chavales de mi colegio. Bueno, del colegio donde trabajaba. Uh-huh. Y decidí dejarlo todo de un año para otro y me fui a estudiar fotografía a Barcelona en el año 91. Uh-huh. Si me permitís, ahora la siguiente pregunta se la hago a Jesús. ¿Y tú, Jesús, cuándo te dio por meterte con la historia de los conflictos en el siglo XX? ¿Cuándo decidiste, dice, voy a estudiar historia? Porque yo hice lo contrario, yo dije, yo no quiero estudiar historia. Bueno, yo curiosamente... Claro, esa pregunta es un poco difícil de contestar porque no tengo recuerdo de cuándo no me gustó la historia. Es así el tema. Tuve la suerte otro friki. Un poco de friquería sí que hay detrás y también un poco la posibilidad de poder permitirte estudiar un poco lo que te gusta, que eso desgraciadamente no todo el mundo puede. Pero para mí no fue exactamente una decisión, simplemente desde la raíz, desde cuando era pequeño, me gustaba la historia. En definitiva, como jamás me ha dejado de gustar la historia y siempre he tenido ocasión de seguirla, para mí estudiar historia fue como un paso natural, ¿no? Casi era como una continuación de los estudios, no tenía otro... En el fondo no tenía otra alternativa, ¿no? Por así decirlo. Te ha abocado a ello. Al final, cuando te gusta tanto, ¿verdad? Bueno, Hugo, Javier, podéis disparar cuando veáis. Yo creo que Javier, porque has dicho lo de Bosnia, pues te toca, Javier, otra vez lanzar. Me toca a mí disparar. Nos comentabas antes, Jordi, que en el 91 te habías ido a Barcelona a estudiar fotografía y en el 93, o sea, 2 años después, te vas a Bosnia. Un poco en qué circunstancias te vas. ¿Te vas con algún periódico? ¿Te vas de freelance? ¿Cómo es la experiencia de encontrarte allí? Bueno, pues en el conflicto que había, más o menos activo, estar en una guerra sin estar en una guerra. Pues... Sí, sí, estaba activo y estuvimos por zonas así un poco jodidas. Me quedo como enlazando ya con lo que decía mi vida ya en Barcelona. Resulta que en el 92 la Fundación La Caixa otorga una beca de estudios para fotografía y me presenté unos trabajos y me la llevé yo. Y me tuve que quedar otro año más estudiando, ¿eh? Y, Y con la última entrega de la pasta, porque nos la daban en tres dosis, ¿no? Para que no nos las gastásemos enterita toda al principio, pues decidí. Me había especializado en fotoperiodismo, el segundo año me especialicé en fotoperiodismo y lo que me gustaba y me quería dedicar a eso. Y lo que hacíamos muchos fotógrafos en la época era irnos al conflicto de Bosnia, que lo teníamos relativamente sencillo de llegar, no tan sencillo de estar allí luego, pero bueno, te la jugabas un poco para intentar medrar en este mundo de la fotografía, que estaba tan petado y tan complicado de introducirse. Y me fui con un amigo que iba a trabajar en una ONG de allá, en SOS Balcanes, Guipúzcoa, y yo me fui a un psiquiátrico porque tenía la dirección de un psiquiátrico, sabía que la situación era muy jodida allí, y me pegué pues como 15 días metido en un psiquiátrico de gente. Estaba un poco relacionado también con lo que yo había hecho y había trabajado. Yo sabía que iba a poder más o menos aguantar eso, ¿no? Y de hecho, bueno, así fue. Estuve 15 días ahí metido, un sitio dantesco, dantesco, se morían de hambre. Y bueno, pues hice un reportaje que luego pues tuvo sus resultados, luego a la vuelta a España. Y aparte luego, después de hacer este reportaje 15 días, me tiré un par de meses más también por ahí dando vueltas y haciendo fotos de refugiados y perdiéndonos por diferentes carreteras y, bueno, buscándonos la vida. Luego le he echado una mano también a mi colega en algunas cosas que necesitaba, pues que hubiese constancia de lo que pasaba y de los proyectos que tenían entre manos, ¿no? Situaciones. Y Jordi, ¿cómo era moverse por allí? Porque supongo que en un coche, con un traductor, con controles, tú los carretes los tenías, sabías que te los podían quitar en algún momento, los llevabas escondidos o no, o simplemente iban en el zurrón y ya está. No. Cada vez que íbamos por nuestra cuenta en un coche, un coche de la ONG esta, y íbamos solos, sin traductor. Íbamos los dos y con un mapa. A la mañana en Split procurábamos, cuando se podía, ir a donde los militares británicos para ver el parte del día, y según el parte, pues un poco nos movíamos por donde podíamos. Pero sí, luego nos cambiábamos de carrera, nos perdíamos alguna vez, entonces te encontrabas checkpoints, ahí te acojonabas vivo, porque es lo que realmente da miedo es un checkpoint, ¿no? Claro. No sabes quiénes son realmente, si son del JBO, si te has pasado a los serbios, si sabes, ¿no? Y ahí te acojonas. Casi lo de menos es el equipo, ¿sabes? Porque yo sabía que, bueno, pues si veían el equipo y les gustaba, pues se lo podían quedar. Pues sí, pues esas cosas llaman la atención y se lo pueden quedar, y si se lo quedan, ¿qué haces? ¿No? Estaba empezando en la fotografía. Que te liquido. Claro, no puedes hacer nada. Y sobre todo cuando te bajan del coche. Bueno, primero te apuntan por la ventanilla con Kalashnikov, luego te hacen bajar el coche. Y luego, joder, había situaciones que nos mirábamos mi amigo y yo y decíamos, hostia, ¿qué pasa aquí? Que igual es la última vez que nos miramos, ¿no? Pero bueno, a ver, esas situaciones se dan. Y luego también la propia inexperiencia nuestra también hace que te acojones mucho más, ¿no? Luego ya cuando te paran en varios, pues ya dices que, bueno, a ver, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, la gente la palma en estas situaciones, ¿no? O sea, muy difícil el frente, lo primero porque nosotros no íbamos al frente, ¿no? Pero en estas situaciones de moverte de un lado a otro, sino que, bueno, pues ya veis lo que le pasó a David Beriain, ¿no? También, hace bien poco. Conocido mío, por cierto, de Navarra también. Sí, lo del parte me ha llamado la atención, ¿no? Que ibais allí a donde están los británicos, oye, ¿cómo están? Pues, sí. ¿Dónde están los avances y tal? Más que nada, claro. Para que no os pille la refriega, entiendo, ¿no? Claro. Y luego porque cambiaba mucho el frente, ¿sabes? Había zonas que se habían tomado. De hecho, ya estuvimos como dos o tres veces en un pueblo que había cambiado en varias veces de mano, ¿sabes? Y, o sea, la segunda vez que fuimos se había cargado una mezquita, luego retomaron el jabeo, y luego íbamos allá y pues, había cambiado todo. Y sí, es que tenías que estar un poco enterado de eso. Claro, sin móviles, sin, te puedes imaginar, sin teléfono vía satélite, porque yo en esa época no teníamos, que era carísimo, pues no disponíamos de esos medios. Otros tiempos, está claro. Y con todo ese bagaje, lo siento, Javi, perdona que me vale, vale. No, es que digo, porque Pérez Reverte también habla de eso, con todo ese bagaje y esa experiencia que tuviste allí, ¿eso te ha servido, te sirve para interpretar fotografías de momentos tensos, de caras, de rostro, de situaciones, o realmente no hace falta haber pasado por ese tipo de experiencia para la interpretación de las fotos? Sinceramente creo que no hace falta pasar por eso. Eso me ha servido a lo largo de mi carrera fotográfica, de lo que he hecho para relativizar ciertas cosas, ¿no? Luego también he hecho mucha prensa diaria en Barcelona, estaba en el diario El Mundo, estar en manifestaciones y ya en situaciones así un poco más jodidas, que también relativizas, ¿no? A ver, será jodido, pero no tanto, ¿sabes? Entonces eso te da cierta experiencia. Te da cierta experiencia, eso es innegable. Pero a la hora de interpretar una fotografía o los colores, esto, me ha servido más mi etapa profesional haciendo fotografía en color para revistas francesas, revistas del País Vasco, ¿sabes? Eso sí que me ha servido, ¿no? Interpretar qué tipo de luz tiene que haber en cada momento. Más para técnico. Eso, sí, mucho más técnico. Y luego darle... interpretar qué es un amanecer o qué es un atardecer y ahí qué colores le vas a dar a la fotografía, ¿no? Para eso sí, pero para lo que dices no. Yo de todas maneras, a ver, yo no me considero un fotógrafo de guerra ni por el forro, ¿eh? Yo tuve una experiencia en Bosnia, ¿eh? De 2 meses y pico, pero yo luego tampoco me he querido dedicar a eso, ¿eh? O sea, no me considero fotógrafo de guerra. Un síntoma de inteligencia, ¿no? Quizá, o como... Bueno, luego tuve dos hijas... Siguió, ¿no? Estaba en otras situaciones igual tan jodidas o más que esas, ¿no? Sobre todo en expediciones y en cosas. Estaba en el Amazonas, estaba en el Polo Norte, he ido al Polo Norte andando. Entonces, ahí sí que lo he pasado mal también, ¿sabes? Yo he pasado más miedo en el Polo Norte a plena luz del día... miedo a los osos polares que entrar casi en pánico, ¿sabes? Digo, ¿qué hago yo aquí solo? que me he avanzado 300, 500 metros de la gente con la que iba y sin el fusil y sin... Sí, y no armado. Y estás, o sea, en el menú. Y estoy en el menú. Claro, claro. Vamos, es que ahí me coge uno... No es ninguna tontería. Por lo que yo tengo entendido, el único depredador de la Tierra en el cual nosotros estamos en el menú es el oso polar. Todo lo demás es por accidente, aparte, o cosas así. Claro, en Canadá, en Alaska, los osos polares saben que eres un humano, pero ya cuando estás en la banquisa y estás muy cerca del Polo Norte geográfico, ahí no hay seres humanos. O sea, se piensan que eres una foca. Todo es comida. Con lo cual, todo es comida. Claro. Bueno, nos hemos pasado de una cosa. No, pero es bonito. Vale. Todas esas cosas. Bueno, ahora, Jesús, prepárate que va a ver. Te iba a hacer la pregunta a Javier, pero bueno, casi la tenía en la boca yo. Dale, Javi. Oye, como queráis. No, vamos a ver. En tu perfil nos ponía... digamos que tu interés se centra sobre todo en los conflictos del siglo XX, su relación con los cambios políticos en el mundo actual... pero me consta que te interesa especialmente la Guerra Civil Española, ¿no? ¿Esto de dónde sale? ¿Hay un momento, hay algún tipo de libro, de tema que te lanzara por ese camino? Bueno, como habéis escuchado, mientras yo estudiaba historia, Jordi desafiaba la muerte en todas las latitudes y todo esto. Entonces ahí, mientras yo estaba cómodamente en casa, me dio por pensar un poco de cuál era la utilidad de la historia para el mundo en el que vivimos. De ahí, yo creo que venía un poco de mi interés por los conflictos viene porque me parece que son una parte consustancial de la evolución histórica de las sociedades. Y eso, cuando estudias historia, es muy difícil sustraerte de eso. O sea, el conflicto es presente, porque como la historia es movimiento, el conflicto juega un papel bastante determinante. Yo cuando era joven, y de hecho esa es un poco la idea que tenemos de la historia. La historia, si la simplificamos un poco, es cuando le preguntas a un chaval, la historia es una cuestión de batallitas, ¿no? Bueno, pues esa especie de simplificación encierra algo que es bastante cierto, que es que la historia es movimiento, es cambio y por tanto es conflicto. De ahí me viene el interés por el conflicto, porque es el interés por qué evoluciona la historia. ¿Por qué contemporánea? Bueno, quizá porque era lo que... porque más fácil te llega antes de que te pongas a estudiar historia o a interesarte por los procesos históricos. Lo más contemporáneo, en el fondo, es en lo que ves más fácilmente cómo repercute en el mundo en el que vives, en el presente. De ahí que a todos más o menos nos suenen los conflictos un poco que ahora consideramos universales, las guerras mundiales, las revoluciones del siglo XIX y XX, las guerras civiles. En ese sentido, yo no soy una excepción de nada. Me parece que es un poco la tónica común de una forma de entender la historia que nos salta a todos a la mente. ¿Por qué la guerra civil? Por proximidad. Obviamente porque en el mundo que te rodea, y cuando dices el mundo que te rodea, es el país que te rodea, el entorno que te rodea, la gente que te rodea, los símbolos que ves a tu alrededor, los recuerdos de la gente que pervive, que está todavía cerca, ahora ya no, pero bueno, dentro de hace 30 o 40 años era así. La reminiscencia era la guerra civil y entonces era muy fácil comprender que las lecturas que podías sacar de leer y estudiar la guerra civil, le podías sacar unas conclusiones de cómo habían influido para el presente. Entonces, no sé, me parece un poco inevitable. Me parece un poco inevitable que fuese uno de los temas que preferentemente me interesan. No es el único, ¿eh? Obviamente no es una creencia malsana, por así decirlo, no es una fijación. Pero bueno, cumple una serie de requisitos que son... que lo hacen ineludible. Es un conflicto cercano y demasiado trascendente a nuestra sociedad como para eludirlo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues... poco a poco me fui introduciendo en él, casi en paralelo conforme a leía de cualquier otro tema, porque claro, a cualquier amante de la historia, una cierta multidisciplinariedad se nos supone, y yo me he interesado de demasiados temas, pero este sí que es verdad que siempre vuelvo a él, constantemente, porque bueno, le sigo sacando lecciones a día de hoy. Después de tanto que se ha escrito, después de tanto que se ha hablado, después de tanta polémica necesaria o innecesaria, de cada cosa nueva que se dice de la guerra civil, se sigue sacando algo, una lectura para comprender el pasado, pero también para comprender el presente y el futuro, que es un poco para lo que se estudia la historia, ¿no? Y eso lo sigo encontrando en la guerra civil, cada vez que leo. A diario, ¿eh? O sea, esta misma mañana, ayer, con los últimos párrafos que he leído de ahora estoy con un libro, por ejemplo, del final de la guerra en Cataluña, pero bueno, da igual, podría ser cualquier tema. De cualquiera de ellos sacas una pequeña idea más que te hace comprender un poco, no solo el pasado, sino el presente. Y la guerra civil, desde luego, es una muestra, es un caso de estudio, es una pequeña muestra en el tubo de ensayo muy representativa y muy pura como para estudiar por qué es importante el pasado. Entonces, yo creo que es el motivo. Hugo, ¿haces tú la siguiente? Venga, pues se la hago a Jordi, que me soplan por aquí que hace casi 20 años que descubriste el mundo de la recreación. Así que, ¿cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue? ¿Qué te llamó de esta gente? Mitad. ¿Qué te llamó del mundillo? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo descubriste? Mira, la primera recreación que hice fotos y que vi, nunca había visto una recreación, fue en el 2013. O sea, que no hace ni 10 años. Fue en Pamplona. Mucho. A la mitad. No hace 20 años, entonces. Ah, vale. Hace 9. Ya, a mucho más cerca en el tiempo. Sí. Hace 9 años, no hace ni 10. El tío que ha redactado la pregunta lo ha hecho con el pie. No, pero mira, había una recreación napoleónica internacional en Pamplona, que es la única vez que se ha hecho, de guerra e independencia, porque en Pamplona y en Navarra en general no se hacen recreaciones históricas, no se suelen hacer. Qué raro, ¿no? En Pamplona muchas veces por cuestiones políticas, porque están en el ayuntamiento pues un partido, otro, no sé qué, y no les parece tratar la historia de España, pues no les parece bien, sinceramente. Ese es el único motivo. Y de hecho yo he ido con recreaciones napoleónicas en esta recreación y es por la calle donde estaba, era más borroca, ¿no?, la zona, y les llamaban, y veían la cruz de San Andrés y les llamaban fachas y carlistas y de todo. Pues fíjate tú qué idea tenían. Y bueno, yo fui a esta recreación solo para hacer unas fotos de lo que era una recreación y luego pasarles el reportaje si les interesaba a alguna de las revistas francesas que trabajaba o a alguna de las revistas del País Vasco. Y con ese archivo, joder, pues empecé a jugar con Photoshop y hacer... yo ya conocía los cuadros de Ferrer Dalmau, de José Cusach, de Elizabeth Harley... yo quería hacer algo parecido, ¿no? En principio eran pues unas escenas con 3-4 figuras, como con 2 y tal. Y me empecé a meter en la historia. Luego me fui a Zaragoza, otra napoleónica. No tenía ni idea del mundo de la recreación. No sabía que se hacían otras épocas en España. Y me empecé a meter y cada vez con fotocomposiciones más complejas. Y me pillé el gusanillo este. Yo quería hacer lo que veía en los cuadros del siglo XIX, pero con fotografía. Ya controlaba algo de Photoshop en esa época, y luego, pues a mí, o sea, el haber trabajado en prensa, no se me escapaba una, ¿no? A mí no se me escapan las acciones, ¿sabes? No se me escapan, eso te lo digo. Y eso me encanta hacer fotos de acción y... Era como ir a estar una mani, ¿sabes? Estos aquí dándose de leches y yo por el medio... Efectivamente, pues, una recreación, sí. ¿No? Sí, ¿no? Llega a ser una manifestación... es una recreación de una manifestación bélica, ¿no? Eso es. Y luego otra particularidad, a mí no me ha gustado nunca trabajar con el teleobjetivo, y siempre me ha gustado trabajar con angular, ¿no? Porque las fotos son mucho más directas y mucho más personales. Y siempre me he metido en medio de, y quizá muestran más acción, ¿no? Como, ¿no?, que te envuelve más la... Claro. Y son mucho más inmersivas. O sea, una fotografía hecha con tele es una cosa que pasa ahí lejos, ¿no? Aunque esté muy cerca las figuras, pero es muy plano todo, se aplanan las perspectivas, pero con el angular también es más jodido, ¿no? Pero obtienes fotografías mucho más... Voy a meter aquí yo una cuñita. En Photoshop, empezaste a trabajar con Photoshop. ¿Qué porcentaje le darías para lo que te vino después el tema de tratar Photoshop? Es decir, ¿ha sido decisivo en tu devenir, en tu carrera? Sí, totalmente. A mí me pilló el paso al digital, me pilló trabajando, ¿sabes? Y yo lo pasé fatal, como muchos de los fotógrafos que conozco. Pasamos del analógico a seguir trabajando para revistas y a seguir haciendo cosas, o publicidad, que también empecé a meterme en cosas de publicidad, o arquitectura, que también he hecho fotografía de arquitectura. Yo toco muchos palos en la fotografía, pero claro, te pilla trabajando Reciclate. Sí, te compras... Claro, y te tienes que reciclar. Sí, te compras una cámara digital, pero ¿cómo tratas las fotos en digital? Sí, sabes hacer 4 cosas, pero ves que no, que eso tiene más posibilidades, que la fotografía puede quedar mucho mejor de otra manera. Y a nosotros, como a la mayoría de los fotógrafos españoles que nos pilló esa época, nos ha salvado la vida José María Mellado. Ya tuve oportunidad un día de decirle, macho, o sea, nos ha salvado la vida. José María Mellado hizo unos libros, tiene varios ya publicados, que yo los tengo, es mi Biblia, era mi Biblia, y era el que te hablaba con lenguaje de fotógrafo cómo había que retocar una foto. O sea, no un manual de Photoshop, sino un fotógrafo explicando qué hay que hacer con una foto, ¿no? ¿Qué posibilidades tienes de hacer cosas, ¿no? Y este nos ha salvado la vida. Y claro, ya una vez sabes los principios y ya entiendes cómo funciona Photoshop, ¿no? Ya te empiezas a meter en otras cosas, en tutoriales, en no sé qué. Ves cómo retoca una gente, te lo explica igual en un tutorial y ahí vas cogiendo tu propia manera de retocar la fotografía. Eso me ha servido muchísimo para lo que he hecho después. Bueno, y yo todavía me sigo formando, sigo viendo tutoriales, sigo viendo lo que hace gente joven que es alucinante. Y nuevas herramientas. Eso no se acaba nunca. Eso es, no se acaba nunca. Y es chulo, es bonito, bonito. No he hecho nada en menos lo analógico. O sea, el Photoshop además es lo más parecido a cuando se trabajaba en blanco y negro. Es mucho más parecido al blanco y negro a los inicios de la fotografía que luego a cuando se trabajaba en color. Porque cuando trabajabas en diapo, disparabas una diapositiva, la mandabas a revelar y tú no manipulabas absolutamente nada. Tú perdías ya el control de la imagen. O sea, lo hacías perfecta. Pero en blanco y negro sí que puedes, al hacer una copia, darle tu... hacer reservas, oscurecer una zona, aclarar otra, ¿sabes? Y un poco lo que se hace en Photoshop. Teníamos otra pregunta. ¿Hugo o Javier? Venga, disparo. Precisamente, dale. Siguiendo un poco, ¿no?, con el tema de la recreación, porque, bueno, estuvimos en ocasión de la presentación del libro, no solo napoleónicos, ¿no?, sino que, bueno, hiciste el libro de tercios, incluso has fotografiado aztecas allí en México. Un poco, bueno, pues no sé, ¿de qué otros mundos has llegado a fotografiar? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Dónde te has sentido más integrado con el ambiente? ¿Te ha interesado más lo que estabas fotografiando a nivel de uniformes, de actitudes? Mira, me interesa muchísimo el siglo XVI y XVII, la época de los tercios. Más que nada porque en Grol, en los Países Bajos, hay una recreación que es una de las más importantes del mundo, que se juntan pues 200.000, 2.500 personas a hacer las batallas en un campo, ¿no? Claro, y me gusta mucho esa mezcla que hay entre armas de fuego y acero, ¿no? Esa transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Y ahí se conjugan todos esos aspectos de lo que es una recreación. Aparte, bueno, caballería, artillería, te encuentras de todo. Luego esa luz que hay en Holanda, que me encanta, ¿no? Y luego mucho me gusta también guerra civil. Guerra civil me encanta hacer, sí. Porque es que nos toca tan de cerca, bueno, ya lo he explicado Jesús, o sea, es una cosa que tenemos muy presente en todas las familias todavía, ¿eh? Y es muy emocionante hacer guerra civil. Uh-huh. Jesús, a ver, has sido director de Desperta Ferro Historia Contemporánea, has sido coordinador de publicaciones, bueno, de hecho estás en ello. Eso es. Ahí sigo. Ah, pero no te han dicho lo del despido todavía. No tengo que madrugar mañana. Bueno, el caso es que tienes experiencia en el trabajo con fotografías, eso está claro. ¿Influyó tu recorrido por el mundo audiovisual? ¿Y en qué medida influyó, si es así? Mi recorrido por el mundo audiovisual, yo diría que sí que ha influido en que ha sido muy sencillo trabajar con Jordi en los aspectos en los que la fotografía no solo tiene que transmitir un contenido, sino que tiene que tener un valor visual y transmitir unas sensaciones, ¿me explico? Más o menos, tal y como hemos trabajado, en principio yo buscaba las imágenes que iban a hacer falta para el libro, porque seguíamos una estructura tanto cronológica como temática, y eso obligaba a buscar unas imágenes, descartar otras, dentro de las posibilidades que nos ofrece el repertorio. Pero claro, un libro de estas características no es una mera sucesión de fotografías sin mayor valor que el documental. Aquí necesitamos una serie de otros valores, que eran, aparte de una calidad técnica, que pudiesen transmitir sensaciones al lector, etcétera. Y ahí el que tenía la última palabra por experiencia, por criterio, era Jordi. Entonces, yo lo que he notado y en lo que quizá mi experiencia en el mundo audiovisual sí que he percibido que ha simplificado mucho este proceso, es que digamos que en esta confrontación de poli malo, en mi caso, de que solo me interesa el contenido, y poli bueno a Jordi, que solo le mola la efectividad de la foto, en ninguno de los dos casos es así de simple, pero en el encontrarnos en el centro y casi en el 95% de las ocasiones estar de acuerdo en la foto, sí, que no valía, yo creo que en mi caso la experiencia de tener una cierta sensibilidad audiovisual por mi trayectoria profesional es bastante posible que haya jugado un papel. Con lo cual nos hemos ahorrado discusiones que habrían sido peregrinas porque lo justo es que en la mayoría de los casos se le hubiese tenido razón, porque en este libro es importante. El factor audiovisual, y no solo, cuando digo audiovisual, no es solo técnico y de encuadres y de tal, sino de transmitir sensaciones, en el fondo es fundamental. Yo creo que ahí más o menos estaba un poco cerca de esa sensibilidad. Eso nos ha simplificado el trabajo. Hemos estado muy de acuerdo a la hora de elegir qué fotos querían decir, lo que queríamos nosotros decir. Y sí, eso ha sido bastante... Bueno, ha simplificado mucho el trabajo. Sí. Puedo decir que ha sido facilísimo trabajar con Jesús. Porque vamos, como dice, o sea, es que no me ha puesto ninguna pega a la hora de elegir ninguna foto. Sabes que coincidíamos al 100% en casi todas, ¿no? Cierto, sí. Es que hemos coincidido en todas. Y luego yo también tenía muy en cuenta, joder, es que es el tema más importante. O sea, no solo tiene que transmitir la foto, sino que es que esta foto, igual, es que no tenemos más fotos de este tema, pues hay que sacarla, ¿eh? Y habrá que hacer que esta foto funcione, ¿no? Y eso ha sido fácil, hemos tenido una o dos fotos así que digamos de hostia, no hay otra foto, de verdad, no hay otra foto que está, ¿no? Pues no. Muy no hay, anecdótico, no eso, hay... eso te da un poco la idea de que al final, desde el punto de vista también de la historia, las fotos que te transmiten algo son las que te transmiten sensaciones y no solo las que son muy descriptivas. Es decir, fotos descriptivas, toda cualquier foto histórica describe algo, sí o sí, mucho, poco... tienes que leer en un primer plano, en un segundo plano, en un tercer plano, lo que quieras. Pero también hay una lectura histórica que es un poco la sensación que te transmite sentimental, vamos a decirlo así. Y es que esa no se puede sacar de un trabajo de documentación, ¿no? Entonces, ha sido sorprendentemente fácil... viniendo desde dos puntos diferentes, Jordi y yo, para llegar a este proyecto, lo fácil que ha sido trabajar en esto, hasta el punto de que no ha sido, vamos, que ha sido un, no, no. Era un problema, ha sido una connivencia bastante evidente. Y lo digo porque a mí al principio me había sorprendido, yo tenía algunas reticencias desde el punto de vista, o sea, vamos a sacrificar por mor de que la imagen mole, vamos a sacrificar contenido. Es que no ha hecho falta negociar eso. Yeah. Es que lo que te transmite sensaciones también te transmite información. Eso ha sido una de las, en mi opinión y para mí, una de las lecturas que ha tenido este trabajo y con las que yo no contaba. Es que la sensación subjetiva que te transmite una imagen lleva también un poco implícita la información objetiva que te traslada, el momento en el que está. No puedes entender el momento que te traslada una foto si no la sientes. Para eso... sobraría una foto, valdría un texto historiográfico, lo que sea. Ese plus, esa sensación que te transmite la foto es absolutamente imprescindible y es consustancial a la información, con lo cual ha sido una comunión este trabajo, por así decirlo, entre contenido, entre forma y fondo, por así decirlo. Sí. Sí, desde luego la fotografía de la portada es absolutamente espectacular, ¿eh? Te lo iba a decir. Os doy la enhorabuena, porque es que conmueve. O a ver, ¿qué? Esta fotografía ya, porque además al ver la fotografía me vino al pensamiento, en realidad, ¿todo lo que tenéis aquí son fotografías o algunas son fotogramas de película? No hay fotogramas de películas. Todo es fotografía. Sí, Fotogramas, ten en cuenta que por cómo se conservan algunas de ellas, casi primero que no hemos buscado en archivos audiovisuales en sentido de vídeo, por así decirlo. Probablemente por calidad nos habría dado problemas. De hecho, cuando tú ves publicaciones de la Guerra Civil o de este periodo, enseguida canta un poco cuando la imagen sale de vídeo y para nosotros... Sí, claro, no, me refería al fotograma de la película original, de sacar la fotografía. Sí, sí, sí. No, no, eso no, no, no, no, no ha sucedido. Mm. Para nada. Están bueno, y luego, digitalizadas. Sí, claro. Y luego a Jordi le quería preguntar, porque es una duda que me asalta. O sea, ya cuando te has metido en el tema de la recreación y vas por ahí arrastrando una pica o con tu refresco o lo que sea, y cómo llevas la pica y la cámara a la vez, cómo escoges el momento de pegar de disparar la cámara, sujétame el mosquete, espérate que cómo te apañas. Yo no voy armado. Solo voy vestido. O sea, tú llevas press, ¿no? Poner... Yo no voy a dar hostias a las recreaciones, solo voy corriendo como un perro, de verdad, eso es lo que hago, correr como un perro, moviéndome de un lado a otro, y cuando el resto de la gente está en una posición, yo voy corriendo de un frente a otro, veo una acción, una trinchera, voy corriendo para allá, veo de repente la caballería que está atacando por otro, voy corriendo. Tenéis que ver algún vídeo de cómo trabajo, o sea, es una pasada de soba. ¿Ha llegado algún momento en que tú, viendo una escena, tú te imaginas una propia y vayas corriendo y le dices ponte aquí, ponte allí, o giraros, no, que quiero tomar, o los dejas? No. Los dejas que ellos evolucionen. Les dejo porque no hace falta. Y bueno, pasan tantas cosas que, bueno, si te comes alguna cosa, te la comes. El otro día sí que le dije en San Lorenzo del Escorial, había un herido y tal. Y ¿estuviste allí? Y sí que le dije Estuve en la recreación. He colgado unas en las redes ahora, unas fotos de la recreación. Sí que le dije a uno, porque, joder, me ve ahí y se me pone de espaldas a curar el herido. Y dije, bueno, o me muevo yo o se mueve él, ¿no? Pero si me movía yo, le fastidiaba a otros fotógrafos y digo, oye, date la vuelta, ¿no? en ese caso, pero de normal no me gusta intervenir en lo que pasa, ¿eh? Porque bastante intervienes solo con tu presencia, ¿eh? Solo con tu presencia, porque... Muchos recreadores ya me conocen, ¿sabes? Entonces, muchos ya hacen acciones delante mía para que se hagan las fotos. Mm. Ya les noto. Eso es una maldición, claro, tío. Claro, eso es una putada. Porque de la primera vez que fui a Grohl, a la segunda o a la tercera ya noté, ¿no? Digo, joder, están pendientes de mí, macho. O sea, no, me gusta que haya más espontaneidad. Bueno, de hecho, en los conflictos reales también pasa, ¿no? O sea, solo por el mero hecho de que esté un fotógrafo presente, la acción cambia. La acción cambia. O sea, tú intervienes. Claro, no como el árbitro, ¿no? Cuando se mete en una jugada, ¿no? Claro. Y, no, yo es que no digo soy aséptico, no. Cuando está el fotógrafo en un sitio, ya está interviniendo. Ya está interviniendo, eso es así. Pero no me gusta decir, no me gusta. Algunas de mis fotos son posados, vamos. Son acciones posadas, son modelos, bueno, modelos o soldados, que yo los he llevado uniforme y vete corriendo de aquí hasta allá, ¿no? Entonces les hago uno a uno. Por ejemplo, la última que he hecho del regimiento Alcántara, de la carga de la Alcántara, eso es una sesión de fotos hecha para mí, bueno, que la monté yo, vamos. Claro, o sea que ahí sí vas buscando los ángulos y lo que tú quieres, claro, ahí sí tienes sí, ya sí. La imagen en la cabeza. Sí, y tú... claro. Y por ejemplo, en esa que te digo, es que esa me costó 2 años organizar esa sesión de fotos, ¿eh? Para recopilar la silla de montar, los uniformes, el armamento, la gente que iba a montar, todo, ¿no? Entonces, uno a uno les hago pasar, ¿no? Yo tengo mis cosas en la cabeza, ¿eh? Entonces, yo trabajo de esas dos maneras. O monto la sesión de fotos, ¿eh? Porque no se hacen recreaciones históricas de Guerra de África. O voy a recreaciones y ahí sí que son instantáneas, puras y duras, y luego cojo lo que me interesa. Fijaos que es lo que ha dicho Jordi, hay una cosa que yo creo que es bastante útil para comprender también un poco de las fotos de la Guerra Civil, porque acaba de hablar de algo que me recuerda un poco a lo que decían los antropólogos, de que cuando tú entras para comprender un entorno, estás rompiendo el ecosistema, con lo cual tienes que tener muy en cuenta que ya la gente se comporta de otra forma. Claro. Con lo cual ya estás perdiendo un poco, estás... La muestra de estudio la estás jodiendo, básicamente. Es inevitable, como los economistas, ¿no? Básicamente. Básicamente, eso es así. Pues es curioso porque eso también para las fotos de... Lo estaba pensando mientras lo decía Jordi, ¿eh? Además es una cosa que no se me había pasado por la cabeza en año y medio, que ya tiene el delito después de trabajar en esto. Pero también hay que entender que del mismo modo que le está hablando de una recreación, ya os fijaréis en el libro y en general en todo el registro de fotografía que de la Guerra Civil, sobre todo las que tienen que ver con fotos de acción del frente. Por supuesto que no había un fotógrafo ahí jugándose el pellejo en mitad de la batalla. Todo eran fotografías que estaban un poco organizadas. Vamos a lo que se llamaba tradicionalmente un posado y se sigue llamando así, pero incluso ni siquiera eso. Y hay que saber leer en las fotos, hay que, para interpretarlas de verdad, tener muy en mente que en esas fotos que nosotros vemos de la Guerra Civil, detrás había un fotógrafo que estaba también condicionando la escena. Es decir, cuando sale un tío sonriendo a la cámara, haciéndose el héroe o mostrando una cierta actitud, estaba en cierto modo interpretando delante de un personaje que le iba a inmortalizar. Es decir, ahí había una cierta pérdida de la naturalidad del momento. Si es que en algunos casos había alguna naturalidad que reflejar porque era una, digamos, era un posado, pero incluso en los casos en los que se estaba reflejando algo absolutamente genuino, la presencia del fotógrafo tenía su relevancia. Era un elemento necesario para reflejarlo, pero a la vez perturbador. Eso es bastante interesante y eso creo que es uno de los ejercicios que cuando hay que ver fotografía histórica, ya no digo solo de la Guerra Civil, nuestro libro, sino cualquier fotografía, os diría que hasta en fotografía contemporánea, hasta en las fotos que se pueden hacer ahora mismo de Ucrania, hay que tener en cuenta cuál es el papel del fotógrafo en la composición que se está generando. ¿Cuál es el papel que juega para que el resultado que nosotros vemos sea el que es? O sea, yo creo que es bastante interesante. O sea, que básicamente que no es un actor invisible, sino que obviamente, aunque no lo veamos, aparentemente no lo veamos, sí se está reflejando en la foto de alguna manera y tenemos que tenerlo presente. Condiciona, trata de condicionar lo menos, y quién soy yo para decirlo, que aquí está Jordi para, obviamente, para hablar de este tema, pero obviamente no es un actor invisible, entonces. Es un actor que juega en la escena. Me recuerda, yo creo que esto es un caso bastante famoso. Hace unos años salió que no fue un descubrimiento, que hubo una polémica sobre este tema con la famosa foto de la muerte del miliciano de Frank Capa. Decía, es un posado, es un... Pues un poco lo que tú me estás diciendo es en plan de, bueno, pero es que esto era natural que sucediera, que era habitual. Mira, caso puede ser un poco extremo. No sé si era así o no sé, pero hubo polémica sobre ese tema y me recuerda a lo que estabas diciendo tú. El hecho es que es un actor que está ahí detrás, eso condiciona obviamente. Sí, y claro que hubo polémica, porque claro, desde el punto de vista fotoperiodístico, joder, o sea, es que no es lo mismo pillar una acción que tú sabes que está ocurriendo de verdad, pero que intervienes en la imagen solo por el mero hecho de estar, como una foto que sale en el libro, que están saludando tres soldados metidos en el agua con el brazo en alto, están saludándole al fotógrafo, ¿vale? Pero la escena es real, ¿eh? El fotógrafo no les ha dicho, meteros al agua y saludarme. Porque no tiene sentido que lo diga, ¿vale? El fotógrafo. Y otra cosa es muy diferente, ¿eh? Es hacerle bajar a un tío de una ladera, y hacer como que te han disparado. Eso, vamos, eso... O sea, éticamente, o sea, no se entiende, ¿sabes? Y menos ahora, ¿eh? Y son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Totalmente diferentes. El beso de Robert Doisneau, hablando de fotos que no son de conflictos, ¿vale? Siempre se ha pensado todo el mundo que eso fue una escena que pilló el tío en la calle espontánea. Pero no, esos son dos modelos contratados para hacer fotos de besos en diferentes puntos de París, ¿vale? Pero ¿cambia o no cambia el significado de la imagen? ¿No? ¿Cambia o no cambia? O sea, Cartier-Bresson no se lo hubiese ocurrido en la vida hacer eso, ¿no? Cartier-Bresson pillaba instantes de la vida cotidiana en, pues lo que decía, lo que llamaba él, ¿no? El instante decisivo. Y eso tiene un valor. Eso tiene un valor. Y eso es muy difícil hacer. Decir a alguien que se tire por una ladera y eso es fácil. Pues seguimos. Además, una pregunta muy apropiada, ¿verdad, Javi? Perdón, un inciso. Dale. Y con eso no quiere decir que no me guste Robert Capa, que me gusta, pero esa foto en concreto pierde valor. Pero a ti no te parece... Bueno, es que tenían que ganarse la vida, ¿no? Yo entiendo también que en aquel tiempo, pues si tenías que mandar una foto diaria al periódico, pues se buscaban la vida como podían, entiendo, ¿no? Ya, pero... ¿no? Que no lo estoy justificando, pero... digo que era así. También veo que, veo que todo tiene que haber de todo en la viña del Señor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, joder, yo estaba viendo la foto esta del beso, a ver, obviamente es bonita y transmite cosas. Entonces, bueno, quiero decir que... ¿Cuánto hay de realismo en eso? Pues no lo sé, pero bueno, pues transmite otras cosas. También... Yo creo, pero a los fotógrafos que nos gusta un tipo de fotografía, esa imagen tiene otro... Ya. No sé, ¿conocéis a Cristina García Rodero? Me suena de algo. Joder, pues mirar su trabajo, porque... Bueno, yo de hecho empecé a hacer fotografía en parte porque me compré un libro en Madrid de Cristina García Rodero y me quedé extasiado. O sea, a mí se me pone la carne de gallina cada vez que hago ese libro. ¿Eh? Y eso son instantáneas. Instantáneas, no le ha dicho a nadie que haga nada. Joder, estoy flipando. Madre mía, sí, sí. Buf. Hay alguna que es telita, Madre mía. Pero bueno, real como la vida misma. Un bebé muerto y que lo están velando, literalmente. O sea, bueno. Y la procesión también es espectacular. Buah. Sí, sí, además que. No sé, parece un cuadro. Es que es espectacular. Es de mis fotógrafas preferidas de todo el mundo, vamos. La verdad es que no tienen desperdicio. Como hablamos de fotografías, la siguiente pregunta que va a hacer Javier Beramendi, pues yo creo que viene muy al caso. Prepárate, Jesús. Vamos a ver. Yo voy a ver si me condeno al infierno. Bueno, ya que hablamos de un libro de fotografías y que estamos todo esto girando en torno a la fotografía, vamos a ver para qué sirven las fotografías. Es decir, nos sirven como fuente, nos sirven como ilustración. ¿Cómo se lee una fotografía o cómo habría que leer una fotografía para hacerlo adecuadamente? En el caso de nuestro libro tiene una función que está bastante condicionada por el coloreado y es lo que lo hace un poco particular, porque esa pregunta que me haces la contestaría de una forma diferente si estamos hablando de las fotos originales en blanco y negro que de las que hemos utilizado nosotros. Extiéndete, ¿no? me extenderé todo lo que me dé. Obviamente una foto en blanco y negro es una fuente histórica que ya da bastante información. Te da información descriptiva, te transmite una serie de sensaciones, pero cuando nosotros le aplicamos color, lo que pretendemos es hacer un ejercicio creativo. Es decir, no tenemos que ver las fotos que aparecen en sangre en la frente como una simple colección de fotografías que le hemos dado color arbitrariamente. El color cumple una función. Es la fundamental, hacer un ejercicio que es falso, pero que es muy útil, que es intentar ver lo que sucedió en los años 30 con los ojos del presente. Es decir, es romper esa barrera que el blanco y negro te da y te dice, te va transmitiendo que vives en el pasado, que estás viendo esas fotos y que forman parte del pasado, hacer un ejercicio de recrearlas y de trasladarlas a como si estuviésemos nosotros metidos en plena guerra civil. Eso, obviamente, creo que todos tenemos que ser conscientes de que es una labor subjetiva y, en cierto modo, creativa. Subjetiva no quiere decir que nos hayamos inventado nada. Hay un trabajo de documentación detrás exhaustivo, a veces frustrante por la cantidad de información que tienes que conseguir y, sobre todo, por asegurarte de que tienes que ser absolutamente verosímil. Pero no nos engañemos, también estás tratando de interpretar el pasado para trasladarlo a la sensación que tenemos en el presente. Esa es un poco la lectura que se tiene que tener, o que pretendemos nosotros que las fotos que hemos tratado generen en el lector. Es decir, es que alguien diga, y por cierto, le he escuchado a alguna gente que ha ojeado el libro, parece que esta foto la han hecho hoy mismo. Ese es un poco el objetivo que pretendemos. No necesariamente por calidad técnica, no porque nosotros hayamos hecho bien o mal nuestro trabajo, que eso es, cuanto mejor lo hayamos hecho, cojonudo, pero sobre todo lo que interesa es que esa sensación se la traslademos a la gente, que el lector abra el libro y diga, joder, estoy viendo algo que me ha pasado, como si estuviese pasando a la puerta de su casa o le hubiese pasado a su vecino hace 15 días y no hace 80 años, que ya reciente es. ¿Qué pretendemos con eso? Claro, la experiencia de la Guerra Civil está en un momento cronológico que es bastante sensible, porque es lo suficientemente reciente como para que nosotros, cualquiera de nosotros, tengamos una percepción de la Guerra Civil que no es solo puramente histórica desde un punto de vista académico, no es aséptica, no es objetiva, está cargada de recuerdos que nos dicen, de memoria, de tal. Pero también hay que reconocer que va pasando el tiempo y ya mucha gente que nos rodea, probablemente sobre todo gente que es un poco más joven que todos los que estamos aquí en Histocast, ya casi no conservan a nadie en su familia que les pueda decir, pues mira lo que sucedió en la Guerra Civil, fue esto o aquello. Una percepción humana de lo que fue aquello. Y esto viene a suplir muy modestamente ese tema. Es decir, es aproximarnos de nuevo a la Guerra Civil, no desde un punto de vista académico y desde la abstracción académica, que no solo es imprescindible, es que es la más útil que hay, pero también es necesario esa parte de generar sugestión, ¿no? De decir, me pongo en el pellejo de la gente que estuvo allí. Eso es un poco el objetivo que nos habíamos planteado con estas fotos. Que insisto, las fotos en blanco y negro ya ayudan a hacerlo. La fotografía, la imagen en general para la historia contemporánea es imprescindible como fuente. Y obviamente genera sensaciones como la que estoy diciendo. Pero pensábamos que el color precisamente lo reforzaba. Ayudaba digamos a simplificar ese diálogo entre la foto y el individuo que lo estaba viendo, porque el color le estaba aplicando como una capa de un plugin de realidad, de actualidad, vamos a decirlo, ¿no? Esa es un poco la lectura que pretendíamos con la foto. Sí, y luego de información, es que el color es información. Tú estás dando mucho más información con una foto en color que en blanco y negro. Todo tipo de información de las banderas, de la acción incluso que ha sucedido, ¿no? Y siempre ha existido este debate, ¿no? En el mundo de la fotografía. A mí seguramente habrá cantidad de fotógrafos que me criticarán por haber manipulado y haber coloreado fotos en blanco y negro. Pero sinceramente, el trabajar en blanco y negro para estos fotógrafos no fue una elección, ¿eh? No tenían... No decían voy a trabajar en blanco y negro porque me gusta más. No, trabajaban en blanco y negro porque no había otra cosa. Con lo cual, también pienso que si hubiesen tenido la posibilidad de trabajar en color, lo hubiesen hecho como hemos hecho todos, ¿no? Yo empecé trabajando en blanco y negro y cuando de repente pasamos en el diario a color, dije, ostras, menos mal, ¿no? Porque tengo durante igual 2-3 años de trabajo en blanco y negro un archivo chulísimo, pero en blanco y negro. Me estoy comiendo parte de la información, ¿no? Y de repente pasamos a color y digo, hostia, ahora sí. Ahora tengo toda la gama de información que a mí me interesa en una imagen. Y hemos querido hacer esta especie de ejercicio, ¿no? Vamos a dotar de color a estas imágenes que eran en blanco y negro porque no les queda otros cojones que hacer en blanco y negro. encantaría ver la reacción de esos fotógrafos al ver sus imágenes coloreadas, ¿no? ¿Qué dirían? Gran pregunta, ¿verdad? De hecho, si estaban de acuerdo o no. Hay un... Digamos que hay una especie de prueba empírica de lo que está diciendo Jordi, que es que yo, que para mí en este trabajo, que era más de documentación y de escribir textos, el coloreado de las fotos a priori, el resultado, me era un poco más indiferente que para Jordi, ¿no? Claro, yo cuando me puse a intentar contextualizarlas, a escribir, ya las había elegido, respondían a hablar de temas que yo ya sabía que iban a hablar, ahí el coloreado parecía que no me iban a aportar nada. Es decir, podía caer en el error de que al principio este libro lo podríamos haber publicado con fotos en blanco y negro, sin colorear, y habría sido igual. Eso era lo que pensaba al principio. Digo, error brutal, error descomunal por mi parte. Cuando empezaron a llegarme las fotos en color, empecé a descubrir ya no solo lo que me transmitía desde un punto de vista subjetivo, como decía antes, la información concreta de las fotos, de repente cosas que a mí me habían pasado desapercibidas, con fotos con las que yo estaba súper familiarizado por haber tratado en otras publicaciones, por haberlas visto en archivos y tal. De repente, cuando Jordi les aplicaba color, digo, joder, ¿y este detalle? De repente notaba emblemas de milicianos que tenían una pequeña insignia en la solapa, que era un borrón marrón, y de repente se distinguían letras y colores que Jordi había sacado, pero no a fuerza de inventar, sino a fuerza de o bien documentarse o bien deducir los grises. Pero de repente sacaba unos contenidos y de repente la misma fotografía tenía el doble de información objetiva que tenía cuando yo la había conseguido. Con lo cual yo tenía que, no en todos los casos, no quiero exagerar, pero en algunos casos decía, joder, lo que yo había escrito sobre esta imagen o lo que yo había interpretado, tengo que darle una vuelta al calor de lo que me ha dicho el color. Eso fue una cosa fascinante. Y lo reconozco porque el punto de partida mío era quizá un poco escéptico en ese momento. Digo, bueno, el color, ¿qué me va a decir a mí? Pequeño historiador que no sé qué, ¿qué me va a decir a mí el color? Pues mira, el color me dijo muchas cosas. Y afortunadamente, conforme recibía esas fotos en color, decía, claro, es que esta imagen, ahora que la veo con unos tonos, con no sé qué, me dan claves, pero hasta os diría que para saber localizarlas en el tiempo, para saber distinguir quién es quién, para saber dar una serie de datos que yo no habría sido capaz. Con la foto en blanco y negro. Eso fue una experiencia bastante sorprendente. Es decir, el color ya no es solo ese ejercicio intelectual que yo decía antes, sino que también tiene ese punto objetivo. Ese punto objetivo que te da una información que, bueno, que te suma datos a la imagen que estás viendo. Y esa magia que acabas de comentar, ¿ha sido capaz de imponerse a lo mejor al bloque? A decir, bueno, de este bloque ya tenemos tres, nos vamos a poner cuatro, pero esta es tan magnífica que sí la vamos a poner, o no. ¿Qué ha ganado, el bloque o la magia? No ha ganado ninguna de las dos, pero tienes toda la razón y la verdad, Hugo, que hayas dado en un punto que es bastante interesante del proceso de construcción de este libro, que es que a veces el interés de una imagen es tan poderosa que manda sobre la estructura que tú tenías. Esto es como los planes militares que vosotros... Sí. Eso de que... No resiste el primer contacto. Exacto. Pues eso pasa para este libro exactamente igual. Teníamos una noción, un esquema de libro bastante pautado, tasado. Tenéis que comprender que tratar de resumir la guerra civil en 180 imágenes, que a la vez son 180 temas, es como... Es un ejercicio de autolimitación alucinante. Pero claro, de repente te encuentras una foto con un potencial evocador, por lo que puede... Algunas veces simplemente sale porque en el proceso de documentación de imágenes ya tenías elegida una y dices, joder, pero de este mismo tema me acabo de encontrar otra que es brutal y que dice tres veces más que la que había elegido. Bien la sustituimos, bien la incorporamos. Pero hay otras que ya directamente, por el hecho de que cuando... ¿De qué sabes que coloreadas esas fotos te van a decir algo? Que van a ser explosivas, que van a... Bueno, no explosivas, pero expresivas. Mejor que explosivas para una guerra suena raro, ¿no? Pero expresivas. Y entonces sí que es verdad que en la elección de esas 181 imágenes que tiene el libro, ha habido un baile de peones constante, porque esa magia que te transmiten las imágenes te puede impedir que hayan entrado algunas que no tenían cabida por la lógica de la estructura narrativa. Y creo que a la inversa, desgraciadamente, también es verdad que se han quedado algunas que ha pesado la estructura narrativa y a lo mejor hemos dejado fotos que desgraciadamente tendrían que haber entrado porque habrían sido realmente emocionantes verlas en color, pero se escapaba mucho del tema. Ese juego de tener que sustituir los planes iniciales por la praxis de cómo evoluciona el libro, eso ha sido el pan nuestro de cada día el año y medio que hemos estado con el libro. Y un dolor de corazón. Ahí, sin vivir, ¿no? Se me queda esta, ¿no? Sí. Ay, bueno, siempre imagino que tendréis ahí la esperanza de que vaya bien el libro y así sacamos una segunda con más. O algo así, no sé. Algunas ha quedado que ahí me duele el alma, ¿eh? Es inevitable. Esto sí. Creo que en cosas que hacemos en el día a día todo el rato nos sucede. En fin. Sí, exacto. ¿Qué os parece si vamos a una pausita y enseguida volvemos? ¿Os parece? Perfecto. Vamos a aprovechar. Vamos a hacer un poco de recorrido por tu tierra, Jesús. Ahora volvemos. Muy bien. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¡Locura! ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Bueno, pues estamos de vuelta de otro descansito que hemos hecho y bueno, pues ya... vamos a meternos con la sección que ya es tradicional, creo que es la cuarta sección que hacemos sobre Asturias. Bueno, vamos a cortar la temática de la que estamos hablando, vamos a cambiar un poco de aires, luego después volvemos, pero en esta sección vamos a hablar de Asturias. Ya sabéis que esta sección pues la incluimos en el podcast una vez al mes y la patrocina Turismo de Asturias. Pues, cómo no, pues tenemos el placer de realizarlo. Y además, en este caso, pues la verdad, para mí ha sido un descubrimiento, porque no tenía ni idea de todo lo que vamos a hablar ahora. Más que nada, que no tenía ni idea que existiera ahí, en Asturias. Hay una zona que le llaman la Costa de los Dinosaurios y todo, David. Sí, y a mí fíjate que me gustan mucho los dinosaurios, o sea, y a lo mejor que me conocéis más en Histocast porque me gusta pues todo lo que es la historia, los aviones y cosas así, pero yo desde pequeñito siempre he sido mucho de los dinosaurios, ¿eh? Sí, tuve ahí mi momento así crítico con ellos cuando los empezaron a emplumar, pero siempre los tengo ahí. Tú, fíjate, muy cerca, intento estar al loro. Que al lado de mi pueblo hay una huellita de dinosaurio que son tres o cuatro y bueno, es como... Ahí en Regumiel de la Sierra. Ahí ya. Y bueno, pues sí, es bonito de ver, ¿no? Ahí que tienen ahí unas huellas de terápodos. Y bueno, pues ahora después vamos a hablar de qué se trata y todo eso. Pero bueno, aquí hay una zona que está todo plagado porque se debieron dar las condiciones y es fácil ver tanto fósiles como huellas de dinosaurios. Sí, de todas maneras, claro, que ver huellas de dinosaurio, aunque parezca, mira, una huella de dinosaurio, pero es que te está transportando en el tiempo a un momento, o sea, que estamos hablando es que ni siquiera se preveía que existiera la humanidad. O sea, era nuestro planeta con una configuración de vida que no nos imaginamos ahora mismo. Y muchas veces simplemente verlas, o sea, te está diciendo, jolín, o sea, qué pequeños somos. O sea, estamos ocupando un momento ínfimo de lo que es la edad de la Tierra, cuando en otro momento hubo unos seres que no nos imaginamos el tamaño que tenían, su forma de vida, cómo se movían, el ambiente en el que estaban y que estuvieron donde estamos nosotros. O sea, al final es eso, te pone un poco en perspectiva de lo que somos realmente. Sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar un poco a hablar de ello. Vamos a ver qué es lo que no podemos encontrar ahí en Asturias sobre dinosaurios. Los dinosaurios en Asturias, en fin. Parece esto Jurassic Park, pero no está mal tirado lo que acabo de decir. Bueno, vamos a verlo. Bueno, voy a mirar a ver qué tenía yo por aquí apuntado, porque hay bastante que comentar. La verdad es que, para empezar, tendríamos que decir que, hombre, ¿cuándo te aficionaste a los dinosaurios, David? Buah, pues mira, te cuento así la historia brevemente. Fue en una feria de mi pueblo, que yo tendría 6 o 7 años, o sea, estamos hablando a medio de los 80, y me regalaron una de estas packs que había de figuritas de dinosaurios. Claro, entonces yo estuve todo un verano en mi pueblo jugando con los dinosaurios. Claro. Claro, yo lo estaba flipando, y luego unos años después, ya cuando estrenaron Jurassic Park, fue como hacer mi sueño realidad. Digo, Dios, claro, los he visto por fin, y ya era como una locura. ¿Y libro de dinosaurios te regalaron? Tengo muchísimos. Y la mítica colección de dinosaurios, aquella que tiene todo el mundo con las gafas 3D, la tengo todavía. Sí, sí. Pues sí, efectivamente, hombre. Yo creo que, bueno, yo, mi hermano, todo el mundo le encantaban los dinosaurios. Entonces, es la típica cosa que a los niños les encanta. O sea, aunque sea una cosa, pues incluso terrorífica, ¿no? Pero no, pero les encanta, es así. Así que si vais de viaje a Asturias con los más peques, bueno, pues Asturias o alrededores, da igual. Es decir, si vais de viaje con los más peques, que sepáis que en Asturias hay temática para que se lo pasen teta. Pues les va a encantar. A ellos y a los no tan peques, porque claro, es verdad, David, si tú fueras para allá a ver este tipo de cosas, pues te lo pasarías, vamos. No, yo es que realmente lo he hecho. O sea, yo he estado en Asturias y me he ido a ver huellas de dinosaurio, por supuesto. ¿Ves? Ya sabía yo. Bueno, pues nada, vamos a hablar de los dinosaurios en Asturias, y es que efectivamente hay una zona que se la conoce como la Costa de los Dinosaurios, y bueno, pues ¿qué se han encontrado? Pues una gran abundancia de huellas y restos óseos de dinosaurios y de otros reptiles del Jurásico. Bueno, pues se trata de un sector litoral de Asturias que está comprendido entre las localidades, bueno, la localidad Gijón, ¿no? Todo el mundo sabe dónde está Gijón, esa gran ciudad de Asturias, y Ribadesella, también bastante conocida, ¿no? Son dos localidades emblemáticas, sin duda alguna, de Asturias, y bueno, a lo largo de este tramo, pues, ¿qué podemos encontrar? Pues 9 yacimientos de lo que serían ignitas. ¿Ignitas qué son? Huellas de dinosaurios. Eso es lo que es una ignita, ¿vale? Para que lo sepan los pequeños. Para que después, cuando vuelvan del verano, se lo dicen a la profe, he ido a ver ignitas. Y dice la profe, ¿qué es eso? Huella de dinosaurios. Que se lo suelten ahí, pum. ¿Vale? Bueno, pues además de este recorrido, en los que podemos encontrar estos 9 yacimientos, también existe en uno de los de las localidades donde hay ignitas, hay un museo, el MUJA, el Museo del Jurásico de Asturias. Y bueno, pues vamos a comentar un poquito de esto. Bueno, ¿qué pasa? El Turismo Asturias propone 2 etapas. ¿Qué 2 etapas propone? Bueno, pues propone desde Villaviciosa, partiendo desde Villaviciosa, se hacen dos en 2 direcciones, pero el campamento base es Villaviciosa para estas 2 etapas. Bien, entonces una es de Villaviciosa a Yastres y la otra es de Villaviciosa a El Puntal. Pero en cualquier caso siempre partes de Villaviciosa hacia un lado y hacia el otro. Ya veremos que hay más. Pero bueno, vamos a ir con eso. Bien, entonces, en Villaviciosa la primera parada que deberíamos hacer, yo creo, a mi modo de ver, es que si vamos en la primera etapa de esta de Villaviciosa a Yastres, que por cierto, hay KML para el que quiera tenerlo así en el móvil. Por aquello de llevar ahí cuál es la ruta que hay que seguir y todo esto. Que la facilitan en la propia página de Turismo Asturias y de la ruta de los dinosaurios. ¿Ibas a comentar algo, David? No, que sí, que lo del KML siempre es útil porque además todo el mundo tenemos Google Maps y así claro. Te facilita un montón la vida. Y directamente lo abres con el móvil y fuera. Bueno, decía, en la primera etapa esta de Villaviciosa a Yastres, bueno, pues hay una primera etapa que yo creo que es la que deberíamos hacer, la primera de todas. Bueno, pues la primera parada es el MUJA, el propio Museo Jurásico de Asturias. ¿Por qué? Pues porque nos va a servir para ver qué es lo que vamos a ver después, ¿no? Es lo típico de, bueno, me voy a un concierto y no has escuchado a la música del grupo, pues seguro que te gusta mucho, pero si lo hubieras escuchado antes, el concierto lo hubieras disfrutado mucho más, estoy seguro. Sí, te contextualiza un poco, o sea, además el plan de, pues voy a ver dinosaurios y ya te mete en jaleo, ¿no? O sea, claro. No es lo mismo de yo a ver un yacimiento, porque muchas veces dices, voy a ver unas huellas, sí, pero ¿qué hizo esas huellas? Pues aquí por lo menos te dicen ese contexto. Esto es muy importante, por ejemplo, si vas con niños o con gente pues eso que es. Todavía no conoce mucho y tal, o que simplemente están muy interesados porque de pronto les pones en contexto de dónde están, qué es lo que van a ver. Y la verdad es que eso te mete mucho en la experiencia, porque al final esto es un poco lo hemos dicho, un viaje al pasado en el que tú tienes que interpretar las cosas y los museos sirven para esto. Sí. Efectivamente, eso es así. Bueno, pues, ¿qué nos podemos encontrar en este museo? Bueno, pues está situado en lo alto de una colina, la verdad es que tiene unas vistas espectaculares. Y tiene una planta, bueno, esto yo la primera vez que lo vi, yo pensé, bueno, es una planta de una gran huella tridáctila, es decir, pues con tres dedos, ¿no? Tridáctila, sí, tres dedos. La típica huella de lo que se llama un terápodo, bueno, como si fuera un tiranosaurio rex o uno de estos grandes carnívoros, o sea, uno de los dinosaurios que andan sobre dos patas, o sea, que suelen ser pues huellas de tres pies, que a mí el concepto me parece súper interesante, porque tienes un museo con una planta, con una huella de tres pies, de tres dedos, y en cada uno está dedicado a un periodo, o sea, de uno de los periodos que forman el Mesozoico, el Cretácico, el Jurásico y el Triásico, o sea, el concepto arquitectónico es chulísimo. Sí. Pues, bueno, yo la verdad es que cuando la primera vez que lo vi dije, mira, tiene forma de huevo, de nido con huevo de dinosaurio. O sea, porque, claro, claro, lo que pasa es que es la huella de dinosaurio, pero invertido, ¿no? Para que nos hagamos la idea, ¿no? Sí, no es subterráneo, vamos. Sí, efectivamente. Bueno, y su arquitecto, Rufino García Uribelarrea, lo voy a decir bien, pues lo diseñó para que, esto es muy interesante, para que la cubierta de cobre exterior pues se fuera, pues lo típico, que se va oxidando y se va volviendo verde y al final terminará integrado con el entorno. Es muy interesante, ¿a que sí? Yo entonces, te digo. No quería dejar de decirlo porque me ha parecido muy guay. Bueno, tiene 2.000 metros cuadrados dedicados a todo esto, a las exposiciones. Hombre, los dinosaurios son grandes, ¿eh? Sí. Para los lagartos terribles, porque dinosaurio significa lagartos terribles. O sea, lagarto terrible. Me encanta, es que hay que decirlo más. Lagarto terrible. Y bueno, pues como tú has dicho, pues se ocupa del Triásico, Jurásico, Cretácico, pero también habla un poquito de los periodos anteriores y también de los posteriores hasta la actualidad, ¿no? O sea, contextualiza, pero bueno, obviamente está más dedicado a Triásico, Jurásico y Cretácico, que son las tres las tres etapas en las que realmente sí, reinaron los dinosaurios. Claro, en el Triásico es cuando surgen los dinosaurios, en el Cretácico cuando se extinguen. O sea, eso fue su gran época, el Mesozoico. El Mesozoico, o sea, eso es. Efectivamente. Entonces, bueno, pues simplemente por contextualizar, ¿no? Esto, chavales, os lo tenéis que aprender. Triásico, Jurásico y Cretácico. Y ya está, el Mesozoico. ¿Vale? Y luego ya, pues eso, que te contextualiza después, antes y después de esta, del Mesozoico. Y bueno, pues aparte de lo que son las exposiciones, ¿no? Que no me quiero meter mucho en ello, pero vamos, que es muy interesante, afuera en los jardines, pues hay réplicas de dinosaurios y bueno, pues hay una aclamada zona de juegos para los niños, que eso está siempre muy bien, ¿no? Que estén jugando los niños, es que eso es inevitable. Y hay un necesario café del museo, que yo creo que todos los padres agradecerán todo este tipo de instalaciones. O sea, que puedes pasar un día estupendísimo ahí, la verdad. No, yo te iba a comentar que un poco viendo, porque fíjate, esto sí que es una, lo digo en serio, es una parada que yo sí tenía pensado desde hace mucho tiempo. O sea, cuando inauguraron este museo, digo, esto lo tengo que ir, porque a mí los museos de dinosaurios me encantan. Y estaba viendo un poco los esqueletos que tienen así un poco en exposición. Estoy viendo, por ejemplo, en el Triásico tienen un plateosaurio, que es lo que se llama un prosaurópodo, o sea, como si fueran los primeros dinosaurios que aparecen, que antes de los saurópodos. Los saurópodos son los brachiosaurios, los diplodocus, estos grandes, con cuello muy largo y con cola también muy largo. Exactamente, los cuellilargos, o sea, que son inmensos, que eran muy grandes. Y los que son, vamos, los plateosaurios son como si fueran sus antepasados. Los tatarabuelos de ellos. Exactamente. Surgen además en un periodo en que dominaban los reptiles y aparecen los dinosaurios como una clase de animales mucho más exitosa, que acaba llevándose el gato al agua y vamos, siendo hegemónica en el mundo durante el periodo posterior. Luego en el Jurásico he visto que tienen en exposición el esqueleto de un camarasaurio, que ya es un saurópodo, o sea, un grande. El cuello largo y cola larga, además muy masivo, o sea, herbívoros, vamos a decirlo. También que comen hierba, no comen, exactamente, no se comen unos a otros, exactamente, y que son también pues muy típicos de sobre todo el Jurásico, o sea, el camarasaurio, además que aparece muchísimo en Norteamérica, o sea, en yacimientos y demás. Y en el Cretácico he visto que tienen, pues claro, ¿cuál va a ser el dinosaurio típico del periodo Cretácico? El más famoso, T-Rex. El Rex. Sí, también tienen por ahí algunos como los Deinonychus y los Dromaeosaurios, que tú dices, vaya nombres, ¿no? Pues estos son, para que te hagamos una idea, son de los que se copia el Velociraptor de Jurassic Park. El Deinonychus es realmente como se supone que sea un Velociraptor. El Velociraptor de verdad era una gallinita. O sea. Sí, efectivamente. Los que salen allí en las pelis de Jurassic Park en realidad son Deinonychus. Exactamente. No son Velociraptor, son Deinonychus. Exacto. En fin, menudos bichos. Uh-huh. Pues mirad, hay muchas cosas interesantes. Yo creo que lo van a disfrutar grandes y pequeños, estoy convencido. Mayores, no tan mayores, chicas, chicos, en fin. Yo creo que es una cosa súper guay. Además, el entorno es, pues, el privilegiado. En fin, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo no? Bueno, y ya el segundo destino, ya dejando el museo, sería ir a la playa de La Griega, que está solamente 1 kilómetro del propio museo, pues lo que os decía, que tenía también yacimientos esta localidad. Y bueno, es el primer yacimiento que se descubrió en Asturias. Y bueno, encontramos pues de dinosaurios cuadrúpedos, huellas contramoldes, que serían al revés, ¿no? Convexas. Eso es. Y bueno, después, un poquito más adelante de esta zona, tampoco quiero decirlo con mucho detalle, porque hay descripciones en la página tanto del museo como de Turismo Asturias para encontrar dónde están. Ahí además está muy bien indicado, hay paneles y te indican dónde está, dónde podéis encontrarlos. Y seguro que los lugareños además os ayudan a encontrarlo. Pero lo importante, si no, a investigar, que es divertido. Exactamente, eso es. A ver quién encuentra el este, ¿no? Bueno, pues También encontramos pues algunas huellas de terópodos, es decir, los que llevan patitas. Sí, como así, las como patitas los tiranosaurios, los esa que son bípedos, el típico carnívoro que tiene bracitos pequeños y va a dos patas. No cuellilargos, los otros. Eso es. Pues estas están bastante desgastadas por la erosión marina. Claro, ¿sabes lo que pasa aquí? Que antes lo que había era un mar que era un mar bastante somero, es decir, que era un mar pues muy tranquilo y con poca profundidad, y entonces se dan las condiciones para que se fosilizara aquello, ¿no? Que estas huellas pues quedarán intactas. Entonces se da, por eso se dan muchas cosas. ¿Qué pasa? Que ahora eso es la costa y bueno, pues a veces hay erosión marina, entonces pues a veces lo desgasta. ¿Qué pasa? Que luego podemos observar otras 9 huellas que corresponden a un saurópodo, pero bueno, de pequeño tamaño. Y luego tenemos algunas que son de, bueno, pues de 1,25 de diámetro, lo cual es bastante gordo. O sea, es un bicharraco. Sí, sí. Estamos hablando de que uno de estos cuellilargos, que te imaginas, un metro 25 de pata. Este diámetro, ¿no? Es que quepo yo de perfectamente dentro, o sea, te aplasta directamente, o sea, es sí, tremendo. Estamos hablando, a ver, los saurópodos estos, los que tienen lo del cuello largo y tal, o sea, es que hay muchísimas especies, o sea, cada vez se descubren más, pero es que hay algunos que tienen un cuello inmenso, o sea, cuellos prácticamente proporcionados con el resto del cuerpo, otros con la cola muy larga, otros que tienen las patas delanteras más largas que las traseras, o sea, los hay de todo tipo, ¿eh? O sea, y claro, los hay inmensos, o sea, creo que, por ejemplo, el Diplodocus estaba en 27 metros de longitud, o sea, sí, estamos viendo de bichos pues considerables. Fíjate, este no tengo apuntado de cuál podía tratarse, porque realmente es complicado, ¿no?, saberlo, pero podemos hacernos una idea de qué tipo de bicho pudiera ser, ¿no? Pero este que fíjate, ¿no? O sea, que estamos hablando de 1,25 metros, es decir, 125 centímetros desde un lado de la huella hasta el otro lado de la huella. O sea, estamos hablando un bicharraco tremendo. Bueno, pues esa es una de las ignitas, es decir, una de las huellas de dinosaurio más grandes, de las que se conservan, es decir, que sepamos que existen, de las más grandes del mundo, si no la que más. O sea, increíble. Que es una cosa, un hecho bastante interesante. Así que esta segunda parada que habría que hacer en la playa de la Griega, pues yo creo que bastante indicado por ver una cosa tan espectacular. Uh-huh. En fin. Y bueno, la tercera parada, ya por continuar, pues serían los acantilados de Yastres. En este caso, bueno, habría que ir al mirador de San Roque y después bajar hasta el acantilado. Y allí nos encontraremos pues un rastro formado por 14 ignitas de tres patitas. Así, tridáctilas, recordad. 3 de 2. Como el museo. ¿Esto es de cuellilargo o de los de dos patas? De dos patas, ¿vale? Entonces, tridáctilas. Esos son de los, a lo mejor pequeños dinosaurios, depende, ¿no? Había de todos los tamaños, está claro. ¿Sabes cuál es el tamaño medio de un dinosaurio, de todos los que se han descubierto? No sé, a ver. Comparado con un animal actual. A ver, cuéntame. El de un pony pequeño. Ah, mira, pues. O sea, para que veas toda la variedad de dinosaurios que hay, no, que los de muchos no eran muy grandes, en realidad la mayoría lagartijas. Sí, los había muy pequeños, o sea, de pues esto de como si fueran lo que se habla actualmente, como si fueran ratoncillos, mapaches, cosas, sí, así. Fíjate, ya yo los había enormes. Alguna deducción, ¿no? Digo, es más fácil que se conserven los más grandes que los más pequeños, o sea, que es probable que fueran la media todavía menor. No, yo creo que más que nada solo los más comunes. O sea, es sí. Como si ahora mismo, tú imagínate que hay una dentro de 3 o 4 millones de años, si excavara nuestro pedo, pues encontrarían un montón de ovejas, vacas, cabras. Yo creo que son los más comunes, o sea, son los que se conservaron. Pero bueno, también depende de la zona y el tipo de yacimientos. Pero sí, sí, es curioso lo del tamaño de los dinosaurios, porque les vemos como que son todos enormes, pero tienen mucha variedad de tamaño. Pues mira, voy a pasar la diapositiva para que veamos, porque ¿veis esta diapositiva que está arriba? Bueno, Los que no lo vean, bueno, pues que vayan ahí a los pongan ignitas de Yastres y lo verán, ¿no? Pues es que son 14, ¿no? Y han calculado que la cadera debía estar a unos 65 centímetros de altura. Es decir, que no debía ser muy grande el bicho, pero bueno. Es un dinosaurio, pues como tú decías, como un pony. Sí. Pero ojo, porque las últimas, si os fijáis, las últimas 6 huellas están más separadas. Eso quiere decir que aumentó la velocidad. Es muy interesante. Fijaos las cosas que se puede saber. Está así como tranquilo andando y después y salió corriendo. Sí, sí, impresionante. ¿Sí? Se puede saber si va uno, si van en manadas, si van solos, o sea, simplemente si estaba buscando comida, o incluso puede saberse si ese animal era bípedo o de pronto eso, ¿sí? Estaba sobre cuatro patas, pero había dinosaurios, por ejemplo, los iguanodones y tal, que cuando querían correr se levantaban, iban sobre dos patas corriendo, eran más rápidos así. O sea, que todo eso se sabe por las huellas. Y bueno, después es la cuarta parada de esta etapa de Villaviciosa a Yastres. Bueno, pues la cuarta parada serían los acantilados de Yuces, al norte de esta localidad. Y antes de llegar al faro de Yastres, bueno, pues hay un cartel informativo que te dice por dónde tienes que bajar al acantilado. Y allí encontraremos un bloque con dos contramoldes, es decir, la huella, pero convexa, lo diré bien. Y bueno, pues una sería de un terópodo, de así con sus tres deditos, es decir, de los que van a dos patas. Y la otra, pues es pues un saurópodo. Bueno, ahí pasaba todo el mundo, está claro. No, o igual coincidieron en el tiempo y sí, ahí hubo. Igual pasó algo. Jarana, exactamente. Y después, bueno, pues unos 300 metros, pues podríamos encontrar otras ignitas, también triáctilas, y otro rastro de un saurópodo, es decir, de los cuellilargos. Y bueno, pues lo que pasa es que, desgraciadamente, pues bastante desgastado por la erosión marina, pero es que es lo que hay, ¿no? Es decir, zona de costa, se ven las lascas y se ven dónde están estas huellas del pasado, ¿no? Y bueno, la segunda etapa, ¿cuál sería? Pues Villaviciosa a El Puntal. Y entonces la primera parada aquí sería la playa del Merón. Bueno, ¿qué podemos encontrar aquí? Pues encontramos el rastro de un dinosaurio cuadrúpedo. Se ha identificado el dinosaurio, que a mí me parece prodigioso, o sea que se puede hacer eso. Se trata de un estegosaurio. ¿Y cuál es el estegosaurio? ¿Os acordáis de este dinosaurio que en la cola tiene cuatro pinchos y sobre todo, tiene unas placas a la espalda, ¿no? O sea, en el lomo, así recorriéndole todo lo que sería hasta también por la cola, tiene unas placas, una doble fila de placas, ¿no? Para protegerse. Pues ese sería el estegosaurio. Sí, pero ya te digo yo que ese es el estegosaurio clásico, pero hay toda una familia de estegosauridos. O sea, te los puedes imaginar con las puntas en cualquier lado, con placas dorsales por todas partes. Hay muchísimos. Te cuento que jugaba a qué jugaba con Diego. Jugaba si es verdad o es mentira. Y esto es un buen juego para jugar con los niños. ¿Existió un dinosaurio que tenía una maza en la cola? ¿Existió un dinosaurio que tenía pinchos en la cola? ¿Existió un dinosaurio que tenía una trompeta en la cabeza? O sea, tú le vas y él te va diciendo que es mentira, que mientes o que es verdad. Y es muy divertido porque no se lo creen y se ríen mucho. Y dice, que es mentira, no sé qué. Y se lo enseñas, ¿eh? Mira, ¿ves? Y es que lo de los dinosaurios es muy loco el tema. Es que además es un tema que es súper dinámico porque se hacen descubrimientos constantemente, o sea, se descubren nuevos yacimientos y hay nuevas teorías revolucionarias. O sea, fíjate que en mis años que ya tengo unos cuantos, de cómo se veían los dinosaurios, o sea, cuando yo empecé a aficionarme a ellos, o sea, cómo se ven ahora, o sea, ha cambiado totalmente. O sea, totalmente. Ahora todos, incluso el aspecto, están casi plumíferos. Sí, sí, los han emplumado a todos, mucho, prácticamente muy, muy, muy emparentados con las aves, se han descubierto científicamente que están mucho más emparentados. Y antes eran pues como lentos reptiles, ¿no? O sea, yo tengo todavía libros que decían, eran de sangre fría y, sí, y se movían muy lentos. No, no, o sea, estamos hablando de una especie que, o sea, de todo un género que pues, tuvo un éxito tremendo. Sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos 12 huellas de manos y pies, o sea que no están mal. Bueno, este cuadrúpedo, pues nada, súper además emblemático, ¿no? Además se pueden haber algunas que son otras ignitas, es decir, otras huellitas de tridáctilas de los que van a dos patitas y dispersas por aquí y por allá, ¿no? Estos bípedos. Bípedo es decir que van a dos patas, que lo sepáis. Otra palabra para utilizar con la profe en septiembre. Bueno, pues la segunda parada pues sería en el puerto de Tazones. Y aquí, bueno, pues en el acantilado del borde oriental, es decir, en el este, allí cuando termina la playa, allí en el acantilado, ahí están las ignitas que vamos a ver, estas huellas. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos ignitas tridáctilas, es decir, lo de eso, de bípedos, con sus tres deditos, por supuesto. Yo creo que aquí debía haber de todo tipo. están en todas las direcciones. Quiero decir que han pisado allí en cualquier dirección, es decir, que estaban aquí de paseo unos y otros, no hay más. Claro, es que es un cuadro del pasado realmente. O sea, una zona lacustre, una zona donde se pudo quedar la huella que al final pues se fosilizó, pero donde pues unos animales hace miles de millones de años estaban estarían jugando, estarían ahí pues buscando comida, pues como vigilando, yo que sé. Sí, sí. Es que eso es lo interesante, ¿no? De muchos de estos rastros, que te hacen como si fuera una pequeña foto de un pasado que es que ni te imaginas llegar a conocer. O sea. Sí, sí. Y un poquito más allá, unos cuantos metros de este pequeño yacimiento, pues tenemos otras tantas huellas de, otra vez, de tridáctilas, de tres deditos, de bípedos, es decir, que van a dos patas. Vuelvo a repetir, insisto mucho porque es que es así. Los chavales se quedan con eso. Porque a lo mejor vais a Asturias y decís, vamos a poner el podcast de estos taraos de los dinosaurios y los chicos lo quieren escuchar de camino y entonces, bueno, ya vais preparados. Bueno, ibas a decir... No, que no te confundan tridáctilo con pterodáctilo. Pero No. Estoy seguro que saben perfectamente qué es un pterodáctilo, porque están puestísimos. Y también hay ahí también, ojo, pues cuadrúpedos. Estamos hablando de saurópodos. Las huellas ya son distintas, obviamente. Son las típicas redondas, bueno, de tamaños diferentes. Ovaladas, ¿no? Y luego la tercera parada, que pues es muy cerquita también, en los alrededores del faro de Tazones. Y bueno, hay siempre que hay un lugar donde un poquito que es difícil acceder, más que nada por no saber dónde está, pues te indican un panel de decir, por aquí es donde te tienes que dejar el coche y meterte en el sendero para llegar a las huellas, ¿no? Este es uno de los casos. Y bueno, hay que andar un poquito, la verdad, pero bueno, multitud de huellas de dinosaurios en todas las direcciones, otra vez. Es que muy graciosa. Me imagino aquí corriendo así como gallinas para un lado y para otro. los dinosaurios ahí. Y bueno, también hay, curioso, una huella de arrastre de cola. Que no solamente, o sea, que quiere decir que alguno iba arrastrando su cola por la razón que sea, no sé, pero y quedó ahí plasmado. Sí, eso no. es bastante curioso, porque aunque muchas veces, bueno, sí, antiguamente a los dinosaurios se les representaba con la cola como arrastrándola, ¿no? Como rollo más reptil, más cocodrilo, tal, Pero, hombre, luego ya se demostró que no, que para nada. O sea, la mantenían totalmente erguida. Sí. De hecho, hubo ahí un gran momento para la paleontología, que fue cuando al Diplodocus del Museo Británico, que estaba representado con la cola arrastrada, se la elevaron. Sí, sí, le cambiaron para tenerla como es un dinosaurio de verdad. O sea, mucho más esbelto de lo que se imaginaban antiguamente. Uh-huh. Sí, que esto me parece muy, muy interesante, este arrastre de cola. Que a veces por la razón que sea, a lo mejor estaban descansando, yo qué sé. No, estaría a lo mejor, o simplemente estaba erguido sobre las patas delanteras, sí, y empezó a moverse, bueno, cualquier cosa. Sí, nada. Es que se conocen muy poco muchas veces los comportamientos de estos animales de hace tantos miles de años, y solo se pueden conocer intuir, por estas cosas, o sea, intuirlos por las huellas que han dejado muchas veces con el registro fósil, hacer ahí como un mejunje y sacar un poco el comportamiento que pudieran tener. Uh-huh. Y bueno, pues alrededor de estas, pues se siguen observando pues más huellas de manos y pies de dinosaurios cuadrúpedos, que los que van a cuatro patas, cuadrúpedos que van a cuatro patas, bípedos que van a dos. Y bueno, pues nada, seguimos viendo otras. Pues es que toda esta zona está plagada, ¿no? 60 metros más para allá, pues seguimos viendo. Y bueno, estas serían las dos etapas que parten de Villa Viciosa, ¿no? Pero habíamos dicho, vamos a ver, no es que la costa de los dinosaurios no iba desde Gijón hasta arriba de Sella, y estamos yendo desde Villa Viciosa hacia un lado y de Villa Viciosa hacia otro. Bueno, pues es que... resulta que en Ribadesella también hay yacimientos. Habíamos hablado de 9 yacimientos. Bueno, pues en Ribadesella hay más yacimientos. Entonces, yo he propuesto que vaya a Ribadesella, pues hay 3 cosas que podría haber. Bueno, pues la primera parada es en la playa de la Vega, ¿no? Que ahí hay un... cerca del aparcamiento, pues pueden observarse estratos inclinados hacia el este, y bueno, pues ahí tenemos un montón de fósiles marinos de todo tipo, que eso es también muy guay que lo vean, ¿no? Porque siempre estamos hablando de los dinosaurios, pero había muchos bichos más. Bueno, además en Asturias, así como curiosidad, decir que lo que son los picos de Europa es el fondo del mar. El fondo del mar que se levantó ahí, o sea, para que veamos muchas veces lo que hace la geología, ¿no? Es increíble. Sí, sí. Y bueno, la fuerza de la naturaleza es que es tremendo. El fondo del mar te lo manda a la cumbre. Imaginad las fuerzas que se ejercieron. No sé, ciclópeas. En fin, bueno, pues después de ver esta serie de, pues, lo que serían fósiles de todo tipo, pues podemos ver varias huellas así, de tres, con los tres deditos, ¿no? De estos bípedos. Y luego habría una segunda parada, que serían los acantilados de Tereñés, que, bueno, pues aquí tendríamos en la escalera de acceso a estos acantilados, pues vemos a la izquierda y a la derecha, pues huellas. Estamos viendo de un lado y al otro, y cuatro rastros paralelos de ornitópodos. Que esto aquí... Sí, los ornitópodos son también como si fueran de dos patas. O sea, sí, serían como los terápodos, pero... Sí, pero bien herbívoro. Eso te iba a decir. Herbívora del el terápodo estamos hablando de que a comer. Así a grandes rasgos podría ser parecido a los galimimus de Jurassic Sí, Park. Así, pero hay muchas variedades. Sí, muchas variedades. Por ejemplo, el Parasaurolophus, creo que era, ese es un hadrosaurio. Un hadrosaurio. Un pico de pato. O sea, sí. Pero no sería uno de estos ornitópodos, no. Sería más el gallimimus, más de ese estilo. A ver, para no perdernos. Sí, serían de estos más pequeñitos. O sea, un insilófodo, un driosaurio. O sea, es que hay miles de especies, pero sí que serían animales serían dinosaurios de dos patitas, herbívoros, pues que iban por ahí a sus cosas. Uh-huh. Y luego tienen otro de un terópodo. Ojo, cuidado. Que no estaría con buenas intenciones. Ese a comerlo. Y luego tendríamos uno muy, muy. Aquí hablan de uno muy espectacular, de un estegosaurio. O sea que también muy interesante. Tiene que ser muy claro, la huella para decir, oye, es un estegosaurio, ¿no? Hombre, es que los estegosaurios al final tienen las patitas de adelante más pequeñitas y las de atrás más grandes. Pues yo creo que la distinguen porque tienen las manos y pies plasmadas. O sea que... Sí, claro, porque tienen las de adelante más pequeñitas y a lo mejor en una dirección como más hacia adentro y las de atrás más como es un cuerpo así muy robusto, como haciendo, digamos, la forma de caminar, ¿no? La secuencia del camino. Yo creo que por eso las pueden identificar. Y bueno, después, un poquito más adelante, hacia el oeste, cerca del Peñón del Forno, que le llaman, bueno, pues tendríamos otras tantas huellas de tridáctilas, ¿no? De estos bípedos. Y luego la tercera parada sería en la propia playa de Ribadesella, que hay un paseo en el extremo occidental, es decir, al oeste de la playa. Bueno, pues en ese paseo, pues que yo creo que irá por la costa, nunca he estado en esa zona, pues irá por lo que sería el acantilado, y ahí pues es que continúo ver fósiles y esto y lo otro, lo de tal, incluso fósiles de raíces que ya hablan de qué tipo de vegetación había ahí. Y bueno, pues encontramos, bueno, pues de todo, dinosaurios cuadrúpedos, de estos que tienen los tres deditos, dinosaurios bípedos. Y bueno, pues incluso sin bajar a esa zona, desde el mirador se pueden ver. O sea, desde el mirador se pueden ver. Y bueno, pues de todo tipo, la verdad. Está todo, incluso ahí está fosilizada la arena de cómo quedó, o sea, de las ondas del mar. O sea, que es la leche de las ondas marinas. Pero bueno, quiero decir, debe ser bastante espectacular ese paseo de Dinosaurilandia o Fosilandia o algo así. En fin, está bastante bien. Yo añadiría esta zona, es decir, me parece bastante... O sea, vale, quizás sea parte un poco de la zona de Villaviciosa, que es donde están la mayoría de los yacimientos, pero bueno, en Ribadesella tienes tres yacimientos interesantes, ¿no? Quien quiera viajar tiene la oportunidad de verlo. O sea, claro. Si vas a Ribadesella y jolín, pues al final son cosas muy interesantes. Sí. Y bueno, vamos, desde luego, sin duda, cualquiera de estas visitas, yo creo que serán la sensación de los niños. Desde luego, en mi experiencia... No la mía, porque yo disfrute mucho la huella de dinosaurios, sino porque mis hijos pues fliparon cuando vieron la huella de dinosaurios. Decían, anda, por aquí andaban los dinosaurios, tal. Y se quedan así como diciendo, ¿y no anda por aquí? Sí. Pero sí, que es una cosa que les va a encantar, sin duda alguna. Y vamos, entretenimiento, porque si eso lo acompaña de algún libro, alguna cosa de estas para ellos, bueno, se pasan un verano teta mirando y absorbiendo todo eso, porque es que eso se absorbe, tío, es tremendo. Sí, no, y al final que genera afición, porque tú ves estas cosas y sobre todo la mente de un niño, pues al final lo que la imaginación dice, jolín, aquí están caminando, qué especie de bichos iban por aquí, y ya cuando te empiezas a aficionar, que es una afición súper bonita, o sea, al final es de paleontología, la geología, cómo era la Tierra y tal, y es genial. O sea, a mí, por ejemplo, ya te digo, fíjate, yo ya la edad que tengo y a mí me encanta. Es que es tal cual. Sí, sí. Y bueno, pues nada, que como podéis comprobar, podemos hacer un impresionante recorrido temático por la preciosa costa asturiana. Joder, pues qué mejor, ¿no? Hombre, tú imagínate, me voy a ver acantilados con unas vistas estupendas, me voy a playas y encima tengo huellas de dinosaurios para ir descubriendo, para entretenerme. O sea, todo genial. Es más, dices, oye, vamos a pasar la mañana de playa, yo qué sé, en la playa, porque hay varios que están al lado de la playa, algunos es puro acantilado, pero otros están en un extremo de la playa. Pasas el día en la playa o bueno, te vas con la familia a la playa y te llevas a los niños, venga, vamos a ver las huellas y luego volvemos. ¿Sabes? Que es que tranquilamente. O dice, vamos a ver las huellas antes de irnos a comer. ¿No? O sea, me parece un plan estupendo. Y para los no tan niños también. ¿Eh? Yo, por ejemplo, que soy así de playa a ratos, digo, me voy a dar una vuelta y tal, y genial. Sí. Y lo del museo está pesadísimo. Me parece súper bien que hayan puesto juegos infantiles. O sea, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, han puesto dinosaurios en el jardín. Claro, o sea, claro. Claro, o sea, que son dinosaurios, pero además, o sea, reproducciones bien hechas, o sea, para que un niño diga, esto es un dinosaurio, lo vea como es. Si es que está para que lo disfruten. O sea, está clarísimo, muy bien. La verdad es que me parece genial. Está claramente pensado para que la familia disfruten, en más. Y como debe ser. En fin, muy a favor de todos estos planes familiares que te hacen ganar Family Points. Muy bien, muy bien. Pues nada, que aquí dejamos esta sección y nada, volveremos con más secciones interesantes de Asturias. Venga, vamos al descanso y ahora volvemos. Deja a un lado la trompetita y ven aquí un momento. Vamos a ir cambiando esto de esto es un paso que te cagas y lo vamos a ir cambiando por esto es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Pues ya estamos de vuelta de esta pausita y bueno, regresamos y nos vamos a meter con el libro, aunque realmente ya pues hemos iniciado ya a hablar de las fotos, de los, bueno, es que es inevitable. Antes me mordió la lengua porque quería preguntar sobre, porque siempre me ha parecido muy apasionante el tema de la técnica, pero ya llegará, de coloreado. En fin, aquí tenemos una pregunta que yo creo que un poquito medio la habéis vislumbrado al principio, que es ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo os propusieron hacer este libro? ¿Y por qué un libro de fotografías de la Guerra Civil Española? Es decir, ¿realmente era necesario o nadie había hecho un libro expresamente en esto, sobre esto de fotografías coloreadas o queréis aportar vuestro granito de arena? No sé. Hombre, yo creo que ahí había dos cosas. Este libro surgió, es una propuesta de la propia editorial Despertaferro, porque tenía una experiencia previa en un par de publicaciones de fotografía coloreada que, bueno, si no estáis al tanto, se llaman El color del tiempo y El mundo en llamas, que básicamente son de historia contemporánea y luego de las guerras mundiales y que están hechos por Marina Amaral, que es una artista brasileña, y los textos sí. Son de Dan Jones. Esos libros los publicamos recientemente como una apuesta un poco, bueno, daba miedo, no sabíamos cómo podían funcionar y la recepción, no solo la recepción, diría, desde el público, sino la recepción interna de verlo publicado en castellano, nos pareció bastante positiva. Entonces ahí surgió ese pique de decir, bueno, ¿y por qué no hacerlo de un tema español? Obviamente la Guerra Civil Española es un tema, vamos a llamarlo mainstream, ¿no? Desde el punto de vista de casi es el primero que te puede saltar a la cabeza cuando quieres hacer algo parecido. Es el que más publicaciones genera desde todos los puntos de vista, historiográfico, narrativo, artístico, cualquier tipo de ensayo, incluso colecciones de fotografías. Es decir, ahí el tema estaba bastante claro. Se tenían que dar un poco las herramientas para hacerlo, porque claro, hacer un libro de estos desde el punto de vista del mercado interno español tiene otras condicionantes, que es encontrar, bueno, quién lo haga y cómo hacerlo, porque estos libros tienen algunas dificultades que nosotros incluso diría que no supimos ver cuando nos sumergimos en este proyecto. Es decir, teníamos idea de que era ambicioso, pero la exigencia de la documentación, de la elección de imágenes, de temas prosaicos como la gestión con archivos, derechos de autor, No voy a hablar, por supuesto, de la parte técnica de Jordi de decir, me lanzo a la piscina y coloreo imágenes con el trasfondo que tiene. Ojo, ahí había... Coloreo imágenes. No, 180 imágenes. Es que ya a mí me entró un mareo solamente de pensarlo. Bueno, en fin. Pues os garantizo que el que se mareaba era yo, porque al ritmo que las coloreaba y que yo escribía los textos, yo estaba asustado. Digo, bueno, escribimos, publicamos un libro de estampitas y luego ya sacamos el segundo volumen con los textos. Pero bueno, la verdad es que fue alucinante cómo pilló el ritmo y la facilidad con la que captó un poco el realismo en el color. Bueno, vamos a llamarlo realismo siempre que estamos interpretando, ¿no? Pero cómo captó enseguida el trabajo del coloreado de las fotos. Y en definitiva, y a base de tirarnos un poco a la piscina, hemos descubierto que era una apuesta que creemos que no ha sido errada. Es decir, al final es reproducir un formato de libro de divulgación histórica, insisto en la divulgación porque no pretende ser otra cosa, en la que creo que es muy atractiva, la fotografía siempre ha funcionado muy bien, la fotografía en color sospechamos que funciona muy bien, y luego también tiene ese plus que le da el formato libro. No somos los primeros que coloreamos fotografías. Cualquier persona que frecuente las redes sociales, y mira que no es mi caso, pero cualquiera que lo haga, habrá que reconocer que la fotografía en color de histórica y en concreto de la Guerra Civil también existe. Pero claro, nosotros también le queríamos dar un plus, que era darle una estructura de libro, es decir, una estructura narrativa. Queríamos contar algo con esas fotos y con los textos que la acompañan. Ahí no es baladí el orden que llevan, no es baladí la selección. Esto no lo hace una propuesta mejor o peor que otras que podemos ver en un formato digital por ahí. Pero tenía esos dos valores, que era el lo hacemos nosotros por nosotros mismos y encima le damos una estructura de un libro con lo bueno, con lo malo que tiene de restringirlo, pero con lo bueno que es darle una estructura narrativa del libro. Y en eso sí que creo que es un libro... Yo no sé si es único, no me atrevo a decir esas cosas, pero es un libro, yo creo que terriblemente original, que no hay demasiados casos parecidos, ¿no? Partiendo de la idea que lo que decías cuando has dicho de colorear imágenes, siempre se ha coloreado imagen en la historia de la fotografía, ¿eh? O sea, no somos los primeros en colorear. O sea, desde el inicio de la fotografía se está coloreando imágenes con diferentes medios, y bueno, sí, eso hay que saberlo. Estas postalistas, yo creo que nos podemos imaginarnos estas postalistas que sí, que eran blanco y negro, pero están coloreadas encima. Ahora tenemos la facilidad del digital, ¿no? De que es mucho más sencillo hacerlo digitalmente que con acuarelas o con tintas, ¿no? Entonces, bueno, sí, es una propuesta original desde ese punto de vista, pero no tanto, no tanto porque siempre se ha hecho. Bueno, fíjate, hasta se coloreaban los grabados, que fíjate, claro, sí es tradicional. Claro. Javier, dispara. Pues yo creo que la pregunta ya, llegados a este punto, la pregunta es evidente. Sangre en la frente, ¿por qué? ¿Te refieres al título? Sí. Sí, no es una amenaza. Saliéndonos de la imagen, porque aquí nos vamos a ir de la imagen y nos vamos a ir a la literatura, sangre en la frente. Bueno, para los oyentes de vuestro podcast que no lo sepan, es un poema de Antonio Machado que hizo dedicado a la muerte de García Lorca. Claro, eso tiene un componente, tiene varios componentes. El emotivo y la eficacia estilística es inevitable tratándose de Machado. Yo creo que no hay un poeta más representativo de la Guerra Civil, habiendo muchísimos, pero es un poco el tótem. Ese sangre en la frente decía todo lo que hay de drama, y luego cuando uno explora detrás de lo que hay, porque tratamos de explicarlo en la propia introducción, el contar un poco de dónde ha salido esto, el tirar de este poema de Machado tiene una gracia, que es un... Aparte de lo representativo de la guerra civil, es que tiene... Parece que es como un principio y un final, un orto y un ocaso de la guerra civil, porque es un poema que está hablando de una situación que sucede al principio de la guerra, que es la muerte de García Lorca en agosto del 36, si no me equivoco, muy al principio. Y quien lo hace es un poeta que muere prácticamente al cruzar la frontera a principios de febrero del 39 y que queda enseguida. Es decir, ahí parece que hay un principio y un fin de la guerra, es como dos paréntesis que nos están acotando un poco de lo que hablamos. Y tiene ese componente de drama de las víctimas que no eran particularmente propiciatorias del drama que surgió en España, ¿no? Entonces, nos parecía bastante evocador. Parecía bastante evocador ese título y el desarrollo que tenía, los motivos por qué lo hemos elegido, que obviamente a lo mejor en la portada no vienen plasmados, pero que bueno, tratamos de explicar luego tanto en la introducción del libro como al final leyéndolo, ¿no? Hasta el final. Bueno, yo no sé si me permitís, ya que lo hemos mencionado, pues podemos leer la estrofilla, si os parece. Se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron, ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas. Que fue en Granada el crimen, sabed, pobre Granada, en su Granada. Pues nada, gracias por recitarlo. Yo no me habría atrevido. Al final, si veis, es un poco... Bueno, es una interpretación de una parte muy importante del drama que vive este país. Obviamente Lorca y Machado fueron dos intelectuales muy significados desde el punto de vista republicano, pero aquí sobre todo lo que nos interesa es verlos en la clave de exponentes de un drama colectivo. Eso es un poco lo que nos interesa, ¿no? Y ahí está plasmado uno de los grandes dramas de la guerra civil, que es, sin lugar a dudas, la represión, ¿no? Y en este caso, esa represión temprana tan, tan cruenta que hubo en España, ¿no? Bueno, pues si nos parece mal, vamos a hablar de Tres Fotillos. ¿Os parece? Venga. Vamos adelante. Pues mientras la voy compartiendo, la foto, pues además quería mencionar que para los que no vayan a ver el vídeo, pues simplemente que la foto, pues para que sepáis de cuál estamos hablando, pues tendréis que ir a las direcciones que os vamos a indicar, ¿vale? Vamos a empezar con una de Vicente Rojo. Entonces es istocast.com/Vicente Rojo. Ahí podéis verla, visualizarla y de esa manera, bueno, pues saber de lo que estamos hablando. istocast.com/Vicente Rojo. Pues nada, vamos a ver que la comparta para que lo vean. Bueno, pues esta foto que ponéis aquí en imagen, esto es de... Es el Estado Mayor de Vicente Rojo en la defensa de Madrid, aproximadamente a principios de noviembre del 36, cuando está, bueno, pues está el ejército de África a las puertas de la ciudad, ciernes el asalto por la ciudad universitaria, es decir, bueno, un poco la historia, digamos, los acontecimientos militares son más o menos sabidos. Esta foto la elegimos... Tiene varios componentes. Aparte de que salen unos personajes relativamente conocidos, y aunque es una cosa que en el libro tampoco le hemos querido dar demasiada importancia a los protagonistas, pero obviamente son necesarios, aquí por supuesto aparece Vicente Rojo, que es el que está con gafas de perfil, pero bueno, con un cierto protagonismo en la imagen. Pero es que también tiene ese componente un poco de casi de cuadro enebrista o de casi de Rembrandt, en una composición que casi parece ficticia, ¿eh? Y sin embargo estamos en una situación que es auténticamente real. Ahí tenemos a Barceló, a Richard Steimer, que era de las Brigadas Internacionales. Tenemos un personaje relativamente importante para toda esta historia, que es Goriev, que era el asesor soviético que estuvo en la defensa de Madrid y luego en otros frentes, que es el personaje que aparece en el fondo detrás de Vicente Rojo y que parece que la mirada ya dice un poco, casi se está presentando como personaje. Matallana, que es el primero que estaría aquí con esta especie de casaca, casi lo voy a llamar de user, que alguien me perdone si me he equivocado con esa descripción, pero que es el que está más postrado sobre los mapas. Desde luego llamativas. Son unas pellizas, sí, que se usan en el ejército español y se usaban bastante. Ya en la guerra de África se ve varios militares con ese tipo de pelliza. Sí. Es azul. Eso lo iba a preguntar ahora, porque a mí me parece un pelín arcaizante para el momento, ¿no? Esto se ve mucho en la guerra del Rif. Pero sí. Luego siguieron usando este tipo de prendas, porque pues, al general Castro Girona casi siempre se le ve con una prenda de estas, pero luego ya más tarde. A mí también me sorprendió muchísimo verla, ¿no? Pero, y sobre todo por el significado un poco que tiene. Sí, claro. Sí, como, ¿no? De hecho, sí. Hay muchas fotos con generales, con Alfonso XIII, sí, que los generales llevan esta indumentaria. Es muy monárquica, ¿no? Claro, claro, claro. Yo recuerdo esto del general Silvestre, que tenía una muy parecida. Creo, recuerdo haber visto fotos de él con eso. Y siempre me había llamado la atención. Digo, ¿qué hace este tío con un abrigo? No sé, bueno, en el desierto hace frío, pero bueno. Sí. Yo me sorprendió mucho y luego al ver los tonos de grises y ver que era tan oscura, dije, bueno, esto es una pelliza de estas azules que llevan. Bueno, y que las he tenido en la mano además, ¿eh? O sea, yo he tenido de estas. La Guardia Civil en los años 20 también utilizó alguna vez estas pellizas, generales o coroneles de la Guardia Civil. Sí. Discutíamos off the record sobre la posibilidad del posado, no de la fotografía. Poniéndonos todos de acuerdo, comentábamos la mirada asesina del que mira a cámara, pero yo creo que hay otra cosa que puede a lo mejor defender la teoría del no posado, y es que Vicente Rojo esté de perfil y no mirando a cámara, ¿no? Cuando se supone que tendría que ser el protagonista principal de la foto. De hecho, alguien que no tenga ni idea le dices, identifica a Vicente Rojo, y dices, el que mira a la cámara, o sea, el jefe. Claro, se parece, sí. Presuponiendo que en ese momento Vicente Rojo fuese una persona de la que debería acaparar un poco el protagonismo, porque Vicente Rojo emerge de un poco de la defensa de Madrid, ¿no? Quizá aquí todavía no era un personaje relevante, mientras que Barceló sí que podría ser un... Barceló, insisto, es un poco el que está mirando de frente. Sí que quizá podría ser un personaje de estos emergentes, de los que empezaban a liderar las brigadas mixtas, las primeras que surgían allí, quizá podría ser un poco ese el motivo. Yo no defiendo ni una postura ni otra. Obviamente las fotos, cuando hablábamos antes un poco de los posados o no, no es una cuestión drástica. No es que las fotos sean ficción o realidad, es que se hacían fotografías en unos contextos muy determinados, en los que... Sí. Probablemente ni las condiciones técnicas te permitían hacer la foto de acción que se puede hacer hoy en día con una cámara fotográfica, pero ellos mismos, aun estando en un momento álgido, los protagonistas no se sustraían a la necesidad de aparentar, de estar allí por unos motivos de propaganda, ¿no? Es decir, no es tanto una dicotomía, propaganda, posado, no posado, sino sí. Estaba ese componente, ¿no? De esta foto es necesaria desde un punto de vista de darle a la moral, de que salgan los medios, de que todos nos vean. Eso sí que lo transmite esa foto, ¿no? Sí. Eso creo que no se le escapa a los que están allí, para nada. Es que de hecho por eso eligieron estas. Tendrían varias fotos. Imagino el fotógrafo tendría varias fotos en este momento, porque no vas a disparar solo una imagen. Pero Sí, bueno, de todas maneras, aquí entra luz de una ventana que se le ve perfectamente al personaje que está a la derecha, que le está pegando en el hombro, luz directa, de la ventana, incluso los barrotes o los barrotes o el cuadradito, sí, del marco, ¿no? Sombra. Sí. Sí, sí, le hace una sombra ahí del sol. Técnicamente no sería difícil, tendría bastante luz. Pero, ostras, no sé, yo no pondría la mano en el fuego. Y lo que has dicho ahora, Jesús, me convence también, ¿eh? Ostras, me convence lo que me dices también. No sé, me pongo en el papel del fotógrafo, ¿no? No sé, tengo mis dudas. Es un juego que dejamos para la gente, sí, que coge, sí, el libro y que, sí, que nosotros, sí, no hemos sabido resolver. Esa es un poco la gracia, sí, de todo. A mí el que estén abiertos, you know, o no, sí que me llama la atención. A lo mejor les pido en algún momento, oye, abriros y os saco una foto y ya está. Los pillo ahí, pero que en algo, o sea, me parece demasiado abierto. Porque lo lógico es que estén alrededor, ¿no? Completamente, no sé. Depende si la luz entra por ahí, claro, y quieres que tenga la iluminación el mapa para que se vea bien. Es que hay una ventana detrás del fotógrafo y en el lado, ¿sabes? Una ventana. Sí, sí, sí. Bueno, no sé, oye. Esto da para discutir, para debatir, ¿verdad? Para dar la vuelta. Para debatir. Exacto. Y una pregunta más mundana, Jordi. ¿Cómo has coloreado ese mapa? Porque yo es que alucino de verlo. O sea, eso es fácil técnicamente. Lo notas, ¿no? Que está coloreado. Sí. Es que lo he coloreado, sí, sí. Sí, es una, sí, pasada. Claro. Sí, sí. Pues ampliando la imagen y interpretando. ¿Has tenido mapas del ejército republicano para ver colores, tonos? No, pero ya veo los mapas como son, o sea, no tienen que ser colores muy saturados, no, pero tiene que haber ciertos tonos de la tierra, de las carreteras, tiene que estar más en rojo, ya se ve. Cuando amplías la imagen, se ve que hay líneas de carreteras, de caminos, de delimitaciones, bueno, y luego es a veces es que cuando se colorea una imagen es más dar la sensación de que es un mapa que, ¿sabes? Estás dándole los tonos que tiene un mapa, pero un poco al azar, ¿no? Ahí, sí, como al azar. Tiene que haber azules, tiene que haber verdes, tiene que haber pardos, un poquito amarillentos y tal. Entonces, la sensación general es que es un mapa coloreado y que es un mapa en color. Sí, sí. ¿No? Pero pasa mucho con la vegetación también, ¿sabes? Das como diferentes tonos de verdes o de ocres o amarillos para dar una sensación general de que es vegetación, ¿no? Y eso se consigue, es casi como un cuadro impresionista. La sensación general, sí, es que es un árbol, un mapa, o eso, pero luego te pones a fijar y son más bien manchas, ¿no? Que lo importante no es el detalle, sino la impresión, como te has dicho. Sí, en este caso es la impresión, sí, que te da. Bueno, y además yo te digo que está bastante bien conseguido, porque los mapas de esa época, por lo menos los más antiguos que yo he visto, eran de estas tonalidades. O sea, quiero decir, sí, que eran muy claritos, casi no tenían color, si es que tenían alguno, claro, claro, muy, muy leve, negros, rojos y verdes, y un, sí, poco más. Sí. Y las carreteras bien marcadas. Sí. Y los caminos bien marcados. Uh-huh. Eso es así. Sí, sí. Sí. Pues nada, si queréis añadir algo más, pasamos a la siguiente. ¿Os parece? Pasamos. Vamos a ir a la foto de la desbandada. ¿La veis, no? Sí. Bueno, esta está. Es, si queréis verla, está en istocas.com/refugiados Málaga. istocas.com/refugiados Málaga. Bueno, he adelantado un poco, ¿no? con eso, he hecho un poco de spoiler. Pero efectivamente, al principio, cuando la vi así por encima, pues digo, yo qué sé, están saliendo, cruzando los Pirineos, pero luego cuando ves la vegetación, ves que no puede ser. No puede ser de ninguna de las maneras. Y bueno, cuando ha salido lo de refugiados en Málaga, se me han puesto los pelos como escarpia. ¿A dónde van? Pobre gente. Ya. Ya. Al Meridia que iban. Sí, esta foto yo la tengo particular cariño porque Hombre, aparte de que es una foto bastante humana y es una cosa que hemos querido enfatizar en este libro, el dar un poco el complemento humano a lo que es la guerra civil, no limitarlo a los aspectos políticos o militares, y en ese sentido los refugiados son la clave. Pero es que esta foto, las fotos de la desbandada no son fáciles de conseguir, porque y no tanto de conseguir, es que hay muy pocas fotos, porque básicamente las fotos que se conservan de este trayecto, que básicamente era la ruta que había de Málaga a Almería, prácticamente solo la cubrió un fotógrafo, bueno, ni siquiera era fotógrafo. Había una unidad médica asociada a las brigadas internacionales que fue para allá a ayudar, me parece que era de transfusiones. Sí, era de Normal Betum, ¿puede ser? Eso es. Entonces fue para allá y vieron un poco el volumen de la huida de personas. Al parecer desalojaron un poco la ambulancia de material clínico para contribuir a llevarse un poco a los refugiados, sobre todo a los niños, para que llegasen a Almería. Y Norman Bethune, que era el médico canadiense un poco que lideraba este equipo, iba acompañado por otra persona, Hazen Sisse, me parece que se llamaba, espero no haberme equivocado, que era uno de sus compañeros que llevaba una cámara de fotos. Y hay una serie de fotografías de la desbanda que muy representativas y que, bueno, para conseguirlas hemos tenido que entrar en contacto con una persona que ha estudiado bastante este tema en España, que es Jesús Majada, al que le tengo que agradecer bastante que nos las consiguiese, porque si no, para otros medios, intentar ilustrar un poco lo que fue la huida de refugiados de Málaga habría sido prácticamente imposible. No hay otro material creíble. Hay fotos, por ejemplo, de cuando volvieron determinados civiles, porque obviamente determinados civiles volvieron a Málaga una vez había pasado el peligro y tal, pero propiamente de ese trayecto, que debió ser absolutamente traumático, hay muy pocas fotos. Entonces, conseguir esta fue un hito relativamente importante de este libro, y Norman Bethune, el médico este del que estamos hablando, por cierto, escribió unos apuntes de aquel momento que son realmente estremecedores, que creo que además hará una editorial riojana, Pepitas de Calabaza, las acaba de publicar hace nada, así que yo animo a la gente que esté un poco interesada en lo que pudo suceder por allí que eche un ojo a ese libro. Porque claro, era una amalgama de civiles, también obviamente de milicianos que se iban para Almería y que al parecer fueron un poco acosados por las tropas que habían entrado en Málaga, acompañados de la aviación y de la marina que había apoyado un poco la entrada de los sublevados en Málaga. Y contar con estas imágenes para este libro era importante y haber conseguido esta en concreto tiene bastante valor. Esa es la verdad. Uh-huh. Sí. En Histocast hablamos en el Estiocast número 6. Ha llovido. Creo que fue el segundo o el primer verano. O sea que si quieren saber un poco quién era este señor, bueno, pues ahí hablamos de él. En fin, una vida muy interesante. Yo de la foto, desde luego, destacaría la sensación de atemporalidad. Porque es la desbanda de Málaga, pero dices que es Siria o dices que es Afganistán y a veces te lo puedes hasta creer. Totalmente, totalmente. Sin ningún tipo de duda, ¿no? Es que ese drama es un poco extemporáneo. Ay, sí. ¿No? Es un poco la lectura que hay que sacar de determinadas fotos de la guerra cuando las ves un poco en un ejercicio comparado, ¿no? Y gana mucho cuando estamos hablando de los refugiados, desde el punto de vista de... Si ves una foto de material bélico, obviamente las diferencias del pasado y el presente pueden ser apabullantes. Cuando te encuentras a las personas, ahí ya no hay tanta diferencia cronológica, ¿no? Por así decirlo. Yo diría que aquí juega un papel importantísimo el color. Sí, sí, porque, sí. Si es una foto en blanco y negro, enseguida te retrotraes mucho más, ¿no? Y yo creo que estas en color las hemos visto anteayer, o muy parecidas. Os diría que esta es de las que más me chocó al verlas coloreadas. Habíamos comentado antes un poco la sensación esa que me producía el coloreado. Y esta era una foto que cuando la vi en color Joder, me costó verla un poco, asumir que podía ser real, ¿no? Precisamente por el... Porque era un poco de las que más me impactaban, el verla en color. Ver un refugio en blanco y negro es tranquilizador, en cierto modo, ¿no? Sí. Y sin embargo la ves con unos colores que dices, pero esto no. Incluso hasta la intensidad de los colores de algunas prendas, del rojo que lleva la niña en la cabeza. Joder, esto demasiado vivo para una tragedia, ¿no? Y sin embargo, sí. ¿Por qué no iba a ser así? A mí el ojo me ha llevado directamente, yo nada más ver la foto... El ojo me ha llevado directamente, he dicho esto, años finales de los 50, primero de los 60, precisamente claro. Por esos celeste, rojo, intenso, el amarillo del autobús. Pero y el ojo me ha llevado directamente a los años claro. 60, primero 60 o así. Es curioso. Pero porque tenemos esa imagen distorsionada de que esta época no tenía color. Claro. Y de que no había colores vivos. O sea, claro. Había vestidos con colores vivos, había camisas con colores vivos. Y luego otra cosa. Según el gris que tiene, igual este pañuelo de la chavala, de la niña pequeñita esta, igual es azul, oscuro, ¿sabes? Pero yo ahí sí que es totalmente subjetivo. Yo le he marcado un pañuelo rojo porque quiero que la mirada se vaya un poco ahí, ¿sabes? Y luego es tan pardo todo que ponerle color a los personajes hace que te fijes en ellos. Pero incluso... Pero te quiero decir, o sea, puede ser perfectamente ese azul que lleva con esa camisa roja con pintitas amarillas, puede ser perfectamente ese color. Perfectamente. Yo cada vez que veo estas, o sea, veo una foto de estas, veo otra, y yo lo que hago es preguntarme qué pasa, no sé qué. Y yo, por ejemplo, estoy viendo qué está pasando con los autobuses. Algo pasa con los autobuses. Algo pasa, algo no va bien. Porque están como descargando. Eso es. O sea, se han estropeado, algo pasa. Algo pasa, sí. ¿Tenéis idea de dónde fue? ¿De dónde ha sido eso? ¿La tenéis medio geolocalizada o no? No, a tanto detalle no hemos llegado. O sea, porque la carretera nacional antigua de la costa iba por la costa, Almería. Iba por la costa. Entonces aquí esto es una cuesta muy grande. Sí. Sí, yo no te digo localizada perfectamente, pero yo me hice el recorrido por Google Earth, ¿vale? ¿Es en la zona de Nerja? Ahora mismo no me acuerdo, macho, pero hostia, por esa curva, ¿sabes? Que hay ahí, que hay una curva, y yo hubo un par de puntos que podía decir, joder, aquí fue más o menos. Y luego me voy también ahí para ver los tonos de la tierra, ¿sabes? Es una cosa que me obsesiona mucho a la hora de colorear estas fotos, porque no es la misma la tierra de Almería, de Málaga, en esta zona, que la del norte, ¿sabes? Pues la has clavado, ¿eh? Porque es así, hombre, ahora ya está arbolado, está muy repoblado de bosque de pinos, pero vamos, la tierra es de ese color. No, pero es que hay zonas así todavía, hay zonas así, con esas manchas un poquito más rojizas, otras un poquito más amarillas, ¿sabes? Ese verde que no es tan intenso como en el norte, ¿no? Y es un poco, no sé si el ruido lo estoy haciendo yo. Te has acercado un poco, pero no pasa nada. Vale. Y sí que me obsesiona muchísimo ser fiel. Quiero que alguien que de la zona vea esta foto y diga, joder, esto es mi zona, ¿sabes? Pues sí, es tal cual. Pues yo soy de Málaga, yo vivo en Málaga. Claro, claro. Pues me alegro, tío. Conseguido, entonces. Sí, totalmente. Luego hay un árbol que se intuye, unas ramas de un árbol súper blanco. Porque está quemado por el sol, está clarísimo, y es un blanco, blanco, blanco. O sea, esta foto se supone en qué época tendría. ¿Es verano, invierno? Febrero. Podría ser una higuera, a lo mejor, ¿eh? Sí. Yo diría que es una higuera. Puede ser que todavía no ha florecido, ¿no? Sí, que todavía no ha sacado los brotes ni nada de esto. Puede ser. Sí. Y la cabra, me ha llamado la atención. ¿Qué bicho es este? No, la cabra es brutal. La cabra. Claro, la cabra es que es la botella de leche andante. Ahí está. Claro. A los niños. Sí, claro. Sí, toda la lógica. Y nada, y luego lo de. Yo que tengo unos cuantos guachos, tres hijos, entonces veo a los niños, los pobres, están así como arrimados a las madres, como pues cansados. Es que se les ve cansados de estar. Están ahí. No saben qué hacer, como preguntándole a la madre o estando cerca porque ya están cansados, están agotados. Y eso es la actitud que tienen mis hijos cuando están cansados. Sí. Los pobres, sí. Están agotados, sí. En fin, la verdad. ¿Queréis añadir más cosas de la foto? La verdad es que sí, hay tanto de qué hablar. Podríamos estar mirando y mirando qué cosas llevan, ¿no? Los autobuses, que se han, parece total. También muchas cosas en plan de se han llevado toda la ropa que han podido ponerse. También da la impresión, ¿no? Y que es lo que se ve cuando vemos a refugiados que vienen en la actualidad, ¿no? Que vienen de yo qué sé, de Siria o de otros lugares, ¿no? Se ponen lo que pueden y lo cargan con ello puesto, ¿no? En fin. Tremendo. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Pues venga, bueno. Vamos a ir a Margaritas en Orduña. Vamos a ver. Ya está. Ya está, le he puesto por la dirección para que sepáis cuál es. Istocas.com/Nuestra Señora Antigua. Istocas.com/Nuestra Señora Antigua. En fin, pues. Cuenta la historia, Jesús, de esta foto, que esta tiene miga. ¿Eh? Esta es una. A ver, esta foto, sobre todo, tiene. Joder, tiene mucho recorrido documentarla, que es un poco la gracia de esta foto. Esta es una imagen, obviamente tiene una serie de componentes que nos pareció interesante. Bueno, pues porque traslada un poco lo que era el tradicionalismo español en aquel momento, ¿no? No falta ningún ingrediente, las boinas, la Virgen, bandera del Requeté, las margaritas, es decir, las militantes tradicionalistas o carlistas, por así decirlo, de aquel momento, que era un poco el objetivo del que se podía hablar de ellas. Pero esta es un poco la foto, un poco casi arquetípica del libro, de lo que comentaba Hugo hace un rato en esta conversación, de fotos que vienen un poco a ti sin que representasen necesariamente. No era una foto imprescindible, ¿no?, para contar la historia de la Guerra Civil. Lo que pasa es que teníamos bastante claro que coloreándola nos iba a dar un resultado muy potente, nos iba a transmitir una imagen de lo que era el tradicionalismo, con toda su liturgia, etc. Problema de todo esto, que la catalogación de la imagen apenas nos decía nada de ella. Básicamente, ponía el fotógrafo Gil de Espinar, que era un fotógrafo de Bilbao, si no me equivoco, fechado en 1937-1939. Como podéis comprender, eso es como no decir nada, ¿no? Entonces ahí empieza un proceso de documentación que ha sido, yo creo, que de los más atractivos del libro, y que la primera pista, también volviendo un poco a lo que hemos hablado antes en las conversaciones que teníamos... la primera pista me la dio Jordi, porque se puso a colorear la Virgen, que de momento vamos a llamar la Virgen X, ya veremos un poco qué Virgen era, pero se pone a colorear el manto y entonces ya identifica un poco los escudos que se pueden apreciar a ambos lados de un poco del manto que tiene. Y entonces ahí ve los símbolos de Vizcaya, que es de Orduña y tal, y ahí da la primera pista. Pero claro, eso tampoco era suficiente, ¿no? Esta foto se quedó ahí un poco en barbecho, aún estando coloreada, porque los colores parecían bastante evidentes, pero tampoco teníamos muy bien, no teníamos demasiado claro qué decir de ella, ni dónde era. Podría pintar, por lo que dijo Jordi, que era de Orduña, pero bien es verdad que luego nos fuimos a preguntar por ahí y había gente que nos decía que no, que sería la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya, y por lo tanto sería Bilbao y tal. No, yo eso, lo descarté porque no es la Virgen de Begoña. Yo empecé a buscar, como dice Jesús, ya vi que había un escudo de Vizcaya ahí, y dije, esto es una Virgen, a ver, vírgenes en Vizcaya. Y no vi nada hasta que, joder, Begoña lo descarté de un principio, pero luego sí que vi una foto de... No era una foto, era una acuarela o una tarjeta o un algo, porque donde está la Virgen, eso es un árbol. Ese es el árbol que sale en el árbol de Vizcaya, que es el árbol de Guernica, ¿no? Y está encima de un árbol. Y yo vi eso en una postal. Y al final lo localizamos, parece ser que sí, ¿no, Jesús? Y luego a ti te confirmaron que el sitio donde se había tomado la foto. Pero más que confirmar, lo curioso es que preguntando sobre esta imagen, la mayoría de la gente nos decía que no podía ser Orduña. Incluyendo en el propio ayuntamiento de Orduña. ¿Qué pasaba? Esta virgen, ahora mismo, la virgen de la antigua de Orduña, no tiene, no se parece en nada a esta virgen. Lo que pasa es que en los años, me parece que es en los años 50, no sé si en el 54, hicieron una restauración de la imagen para dejarla tal y como estaba, porque es que antes no tenía absolutamente nada que ver, tenía los brazos articulados, tenía la cara pintada con otras cejas y tal. Es decir, nadie podía reconocer que esta virgen hoy en día podía decir que es la virgen de Orduña. Pero siguiendo el rastro un poco de lo que había sucedido con esa virgen, ya llegamos en que era verosímil. Obviamente, la imagen del edificio que hay a los lados coincide bastante con el colegio de los jesuitas que hay en la plaza de los fueros de Orduña. Y ahí los casetones que tienen los pilares y tal, ya empezaban a dar ahí una pista de por dónde iba. Ya teníamos bastante claro que iba a ser Orduña, pero dices, vale, es Orduña, pero ¿en qué momento de que están conmemorando? ¿Eso es un día cotidiano? ¿Estaban todo el día los carlistas montando parafernalia religiosa? ¿Eso era un día señalado y tal? Vimos tres o cuatro fechas señaladas que podían ser del calendario. El Día de los Mártires del Tradicionalismo, la patrona de la Virgen, no sé qué, para ir contrastando a través de la prensa de la época, que es una de las fuentes principales que nosotros tenemos para contrastar estas imágenes. Es decir, la idea era, si sospechamos que puede ser determinada fecha y que esta foto la hizo un fotógrafo de prensa, esta foto sí o sí tiene que salir en un periódico. Así que anduvimos buscando en las publicaciones de época, Gaceta del Norte, ABC, etc., etc., todas las que había por allí. No terminaba de aparecer, pero teníamos bastante claro que era un poco ese momento. Contactamos con el Ayuntamiento de Orduña y la persona que está encargada allí de la memoria histórica, Josep Eguiguren, al que mando un saludo si nos está oyendo, que nos ayudó un huevo con esta foto. Al principio era un poco escéptico por el tema que os digo de la Virgen. Pero una vez que le dijimos, mira, es que pensamos que si ves la arquitectura, si ves estos datos que hemos obtenido de la Virgen, es que esto tiene que ser Orduña sí o sí. Y el hombre se puso a investigar allí y dijo, joder, pues efectivamente tenéis razón y esto probablemente va a ser tal fecha. Y aquí lo que estaban conmemorando era el aniversario de la liberación, entre comillas, para el bando sublevado. Es decir, había pasado un año desde que el pueblo de Orduña había sido ocupado, o habían entrado las tropas de Franco allí. Y habían montado un ceremonial bastante en la línea de la época, que tenía todas las pautas de un poco de los rituales cívico-religiosos del momento, en el que bajaba la Virgen al pueblo, en el que consagraban las banderas del requete que estaban ahí, que eran nuevas banderas que habían cosido las margaritas del pueblo para dárselas a las compañías del requete que tenían voluntarios del pueblo, del propio pueblo de Orduña. Entonces ya nos metimos en una dinámica de pedir información al pueblo y tal. Llegamos a la conclusión, encontramos la noticia en la Gaceta del Norte del momento exactamente que está describiendo esta imagen, te relata perfectamente el momento, y el Joseba tuvo la gentileza encima de andar indagando por el pueblo y llegó a identificarnos a todos los personajes que están en la foto. Nosotros en el libro, al único que hemos mencionado, es al que está en el centro, que era en aquel momento el presidente de la Diputación de Vizcaya, Luis de Llaguno, me parece que se llamaba, si no me equivoco. Y claro, no queríamos meter en el libro el nombre de personas que ahora mismo tenían, pues yo qué sé, que perfectamente podían estar sus hijos y sus nietos en su pueblo. No lo vamos a decir, pero tenemos identificadas a todas las margaritas que hay, al sacristán, al párroco. Es decir, al final hubo una labor de investigación absolutamente alucinante que desgraciadamente al final no puedes trasladar al libro. Es decir, de aquí solo se quedan filtrados en los textos del libro dos o tres datos, porque al final no podemos perder de perspectiva que lo que pretendíamos con los textos era partir de una imagen concreta para contar temas un poco más generales de la guerra civil, en este caso hablar un poco de lo que eran las margaritas, de lo que fue la sensación de militancia y de frustración por luego no haber satisfecho el movimiento carlista, su participación en la guerra. Pero claro, te dejas en el tintero una cantidad de información que la documentación de la foto te traslada, que es absolutamente alucinante. Es decir, esta foto directamente, no digo que a 8 horas diarias, pero nos llevó 2 o 3 meses ubicarla en el libro, porque sabíamos que tenía primero un atractivo visual, yo creo que evidente, a mí me lo traslada por muy en contra de que esté de lo que pueda transmitir, pero claro, la imagen transmite demasiadas cosas, pero contextualizarla, darle el sentido dentro del libro, nos llevó un trabajo de documentación que yo creo que este es probablemente el caso un poco más exagerado, pero a la vez es que fue el más fascinante. Y me da un poco de rabia que determinada información que conseguimos y determinados recortes de prensa que conseguimos para documentar esta imagen se hayan quedado un poco en el tintero, ¿no? Pero bueno, ahí está la satisfacción y también la sensación de que el mismo hilo del que nosotros tiramos para hacer este trabajo, en el fondo, cualquier persona que coja este libro, esas dudas que le surgen viendo una foto, cualquier lector puede decir cosas que a nosotros se nos han escapado. Oye, ¿por qué este personaje lleva este emblema y tal? Tirar del hilo, empezar a tirar del hilo, buscar información. Es que en el fondo un lector, a través de estas fotografías que estamos proponiendo, puede hacer un trabajo que no es demasiado diferente al que hemos hecho nosotros para colorearlo, ¿no? Este es un poco el atractivo del libro. Y esta foto, la verdad es que resume un poco el trabajo que hemos hecho en muchísimos aspectos. Documentación, coloreado, contextualización a través de los textos. Esta foto tiene ese... Joder, parece un resumen, un cierto resumen. Sí. Siendo de las... Por argumento, quizá de las más prescindibles, porque esta foto, si no hubiese aparecido en el libro, pues no habría pasado nada y la guerra civil se habría aplicado igual. Y sin embargo, por lo que es el proceso, pasa a ser una foto que tiene cierta importancia, ¿no? Bueno, eso de todo eso que se queda, bueno, pues quiero decir, de fíjate, recorte de periódico, al final se te queda para ti, como tú decías, oye, pues he leído tal párrafo al principio del programa, tal, esto es lo último, exacto, que he aprendido, pero al final eso se queda para ti. No sé, dan ganas de hacer un libro, ¿no?, para explicar todas esas cosas, ¿no? Yo lo que invito es a que la gente, porque en el fondo el trabajo es un poco lo que pretendía decir antes, y no es un recurso retórico, en el fondo el ejercicio que hacemos Jordi y yo para documentar estas fotos está bastante al alcance de cualquiera. Es decir, afortunadamente vivimos en la sociedad de la comunicación y, por ejemplo, la prensa de la época ahora mismo es en gran medida consultable por internet desde casa. El recorte de la Gaceta del Norte, en la que relata perfectamente este momento, lo puede consultar cualquiera que busque Gaceta del Norte por estas fechas y tal. Es decir, yo creo que este libro debería invitar a la gente a hacer un proceso parecido al que hemos hecho Jordi y yo. Si se queda en que ves unas imágenes y lees unos textos, bien. Pero lo que molaría es que la gente se haga preguntas viendo estas fotos y diga, lo que nosotros no hemos alcanzado a hacer, ya sea con el color o ya sea con los textos, animar a la gente a que lo haga, porque las fuentes que nosotros hemos utilizado para dar forma a todo esto están al alcance, afortunadamente, de la sociedad. No hace falta ser un investigador ni hace falta tener un carné, ¿no? Es un poco generar la inquietud y es un poco lo que intentamos transmitir con este coloreado y ahora comentándoos un poco cómo ha sido el proceso, ¿no? Es fomentar un poco que la gente rasque detrás de lo que hay. Un dato importante de esta foto es otro de los datos que se quedan en el tintero y que me parece ya un resumen de la guerra civil alucinante. mientras estaba dando esta celebración del aniversario de la entrada en Orduña, detrás de ese edificio, que esto era el Colegio de los Jesuitas, ese edificio lo habían utilizado como campo de concentración. La puerta del campo de concentración está, digamos, a la derecha de los protagonistas de esta imagen. Hay otro acceso que daba al patio de este colegio y eso era un campo de concentración. Es decir, estaba lleno ahí de republicanos prisioneros. Ahí hay un trasfondo en las imágenes que nosotros, insisto, este dato no lo hemos metido en el libro, que ya también se iba un poco por tema y tal, pero que me parece bastante interesante para que la gente reflexione sobre cómo leer las fotos históricas. Hay cosas detrás de las fotos que no vemos. Obviamente, si no te las dicen, es difícil verlas. Claro, no sería fácil descubrir que aquí hay un campo de concentración, ¿no?, detrás. Pero dejo ese dato para que veáis un poco la dimensión que puede tener trabajar con una foto desde el punto de vista del color y también de la documentación. La cantidad de información que puede salir detrás de cualquier imagen es tan apabullante que nosotros no hemos podido trasladar todo lo que hemos aprendido de cada foto. Pero sí que es posible que cualquier lector la coja y diga, pues yo voy a ir más allá que Jordi y que Jesús. Vamos a ir un poquito más allá. Voy a buscar el sitio que me han dicho, o a mí esta foto me llama la atención por otro tema, vamos para allá, sigo investigando. Y va a sacar información, porque las fotos son infinitas en información. Es alucinante, es un proceso alucinante, de verdad. Y bueno, fijaos, yo estoy viendo que así deduzco que el acto a lo mejor no era tan solemne, porque fijaos la figura aquí a la derecha. Bueno. Es que es el típico del pueblo que hay en todos los pueblos, ¿verdad? Que está ahí con el pitillo y descojonándose de todo. Es que se está descojonando. Sí, o sea, sí. Es que... Y creo que es el padre de una margarita. Si es que creo que me lo identificaron, ya no me acuerdo del nombre y tampoco lo quiero decir, pero... Sí, pero dice mucho de lo que está sucediendo ahí, porque a lo mejor no es un acto tan serio, por mucho que tenga el rictus, el personaje principal y tal. No. Denota que era largo, eso sí que me lo creo, ¿eh? Fue todo el día. En fin. Y luego sale Íñigo Errejón ahí al fondo también. Sí, tiene una idea. En fin. Bueno, sí, además hay otras rodillas a la izquierda. Están un poco más cortadas en el libro, pero las rodillas con otro pitillo. Sí, con otro pitillo. Es un militar. Con la gorra. Es un militar. La gorra, sí, gorra, con la gorra. Sí. Bueno, pues tenemos las últimas preguntas, ya las preguntas casi finales, ¿no? Javi, tú querías hacerla toda una, ¿no? Sí, vamos a un poco por iros liberando, aunque sé que es una pregunta que no se presta a ello. Jordi, ¿cuál es la técnica? Nos has ido dando pinceladas, ¿no?, a lo largo del programa, pero a ti te traen una foto en blanco y negro, tú te sientas delante y entonces, ¿qué? Entonces, lo primero que hay que hacer es, hay una labor de restauración de la imagen, porque precisamente esta que tenemos en pantalla, ¡buah!, tenía un trabajo. Esto estaba lleno de manchas, de rayas, de esto que se ve detrás de la Virgen, este manto granate, ¿sabes? Eso estaba lleno de bueno, la ropa de ellas, de todo. Bueno, está lleno de motas de polvo y hay un trabajo de restauración primero, que a veces es más arduo y más largo que el del propio coloreado. Esta foto en concreto me llevó mucho tiempo, sí. Y luego ya es identificar zonas, documentarse, sobre todo con el tema, en este caso, pues ver los mantos de la... No localice este manto, pero localizas mantos de vírgenes, a ver qué colores puedes dar, ¿no? Evidentemente el escudo de Vizcaya sé qué color tiene, el de Orduña también se puede encontrar. Hay una cantidad, el edificio, ¿sabes? La piedra, las piedras, tanto de una zona como de otra, eso también me obsesiona bastante. No es lo mismo la plaza de Salamanca, el color de la piedra de la plaza de Salamanca que una iglesia en el norte de los jesuitas, que tiene que tener diferentes tonos. Eso. Y luego, luego vienen los uniformes, evidentemente la ropa, y lo último que retoco siempre son la piel, ¿no? O sea, la foto, ¿cómo cambia O sea, puede tener todo coloreado. Luego lo tengo todo por capas, por supuesto, ¿vale? Entonces, hago un archivo para capas de piel, ¿no? Y cuando tienes ya todo coloreado, quitas solo lo de la piel, ¿eh? Y se quedan todas las caras, las manos en blanco y negro, y cómo cambia la imagen. O sea, no tiene vida hasta que no pintas las caras, ¿eh? Y entonces ya cuando pintas las caras, que también tiene diferentes tonos, las orejas tienen un poquito más de naranja, de rojo, que el, como los pómulos, los labios tienen otro tono, igual tiene 5 capas de diferentes de tonos las pieles, ¿no? Y hasta que no pintas las caras, que para mí es lo más complicado, no adquiere vida la foto. De repente le das color a la cara y ya parece hecha. Se podía ser una recreación que hice la semana pasada de guerras carlistas, ¿no? O de guerra civil, en Orduña, ¿eh? Estuve hace poco en una recreación de guerra civil del Cinturón de Hierro de Bilbao. Había requetés, había gudaris, había falangistas, ¿eh? Y podía haber hecho esta foto perfectamente. Les pones ahí a varios recreadores y la haces, ¿eh? Y parece una foto tomada hace poco, ¿eh? Cuando le pone colorear las caras es Parla, ¿no? Como decía Miguel Ángel, ¿no? Ahí que le dijo, sí. Creo que era la estatua de Moisés, una de Parla. Sí. Ah, sí, habla. Sí. Los ojos también hay que pintar. Ya se ve cuando amplías la foto que está la de la camisa morada, tiene los ojos muy claros, azules probablemente, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a... Son detallitos, las medallas... La medalla que... Bueno, pues todos esos detallitos y empieza a vestirse la foto, ¿no? Sí, es un proceso... Sobre todo al final es muy chulo. Sí. Al principio es cuando cuesta. La tienes en blanco y negro y dices, joder, ¿por qué empiezo? Que hay muchas cosas que serán de pura documentación por la vestimentas, uniformes y cosas de estas, pues obvio. Y hay cosas que son pues más obvias por las tonalidades. Pero otras que son, como tú decías, pues mira, no sé si es un rojo o un azul. Pues la tonalidad del gris, pero yo me la juego, o lo interpreto yo. Sí. Y ya está. Eso es. Bueno, si es totalmente legítimo, porque total tampoco aporta otra información diferente, ¿no? Esta camisa, a mí yo creo que queda bien, el morado, ¿no? En la camisa de esta Margarita, pues joder, pues lo pongo morado. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. ¿Y más o menos qué tiempo? La más larga, la más corta. La más larga, de las más largas, ha sido el bombardeo de Barcelona. Una imagen aérea del bombardeo de Barcelona, porque eso era, claro, identificar las zonas que son del Eixample o que son del gótico, ¿no? Que tienen los colores de los tejados diferente, y luego vas manzana por manzana. Cuadradito por cuadradito del Eixample de Barcelona, pintando todos los tejaditos, ¿no? Y con diferentes tonos de naranja, diferentes tonos de rojo, diferentes tonos de... para que dé, como hemos dicho, esa sensación de que está viva la imagen, ¿no? De que hay variedad, ¿eh? Y de hecho, cuando pasa Google, bueno, yo he tirado mucho de Google Earth, ¿no? Para ver qué para coger muestras de color, muchas veces, ¿eh? Y ver cómo son los tejados en realidad. Porque yo he vivido en Barcelona, pero nunca he visto esa imagen de Barcelona desde arriba. Los tejados del Parlamento de Cataluña ahora, que salen en la foto, yo no me acuerdo de qué color son. Entonces te vas a esa zona, en Google Earth y los ves, ¿no? Que probablemente estarán restaurados o los habrán cambiado. Pero bueno, en algo te tienes que basar, ¿no? Se ve la Barceloneta. La Barceloneta se identifica, bueno, totalmente por... el tipo de esquema de la propia Barceloneta, ¿no? Que son todos rectángulos en vez de cuadrados, rectangulitos, ¿eh? Para el que tenga curiosidad, en el libro corresponde, si no me equivoco, a las páginas 294-295. Esa es una foto de las que más me ha costado hacer de tiempo, porque bueno, es como hacer un puzzle. Y luego también hay otra muy que tiene mucho trabajo, ¿no? Que son todos los refugiados. Jesús, ayúdame. Estos refugiados que salen al final en Francia. Salen en Argelés. En Argelés, eso es, la de Argelés. Y ahí salen todas las caras de ellos. Se les ve a todos la cara. Ahí, fíjate, es esa. O sea, están mirándole al fotógrafo. Yo imagino que el fotógrafo les habría gritado, ¿no? Mirar para aquí o algo, ¿no? Están todos mirando y salen más de 100 personas. Y están todos mirando a cámara. Muchos con el brazo, con el puño en alto, ¿no? Esa foto es muy bonita. Y ahí sí que... Es que es alucinante esta foto, la estoy viendo. Y luego, ahí sí que lo he interpretado yo, ¿no? Esos tonos un poco ya como de puesta de sol al fondo, que se ve como mucho humo, ¿no? Eso tiene que quedar un poco como un naranja desvaído, ¿no? ¿Sabes? Esa puesta de sol que sale al final, el sol que ilumina el humo, ¿no? Yo, las páginas, mira, 388-89. A los que nos estén escuchando, que tengáis el libro a mano. Sí. O los que nos estéis escuchando por segunda vez, esta vez con el libro a mano. Eso espero. Esta es una de las fotos que más me gusta. Esta foto es preciosa. Es bastante sorprendente, por cierto, porque mira, da la casualidad de que hace 15 días estuve en la playa de Argelés. Y lo digo un poco para reflexionar un poco sobre lo que es utilizar la fotografía para ver la historia, como un ejercicio de memoria. He hecho un pequeño viaje de vacaciones que ha coincidido, no era ese el motivo, pero pillaba por la provincia de Girona y he estado en algunos de los enclaves que aparecen en esta foto y sin ir más lejos, la playa de Argelés, que hoy en día es un sitio perfectamente vacacional y probablemente lo fuese en el año 39, pero estar ahí en la arena y ver un poco la geografía de por dónde había sucedido el exilio, por dónde se había movido, ver un poco los pasos por donde había ido esa gente para llegar allí, tratar de imaginarte esa playa de hoy en día con los refugiados republicanos. Es una cosa que te da esa conexión entre el pasado y el presente que andábamos buscando con este libro, ¿no? Y que curiosamente cuando andas pateando por ahí, del mismo modo que podía pasar con la foto que estabas viendo de Orduña, seguro que me pasa la próxima vez que vaya para allá y vaya a la Plaza de los Fueros y vea un poco el lugar donde estaba aquella Virgen y tal, que no ha cambiado nada y se puede ver en Google y tal. Joder, eso es esa conexión entre el pasado y el presente que tratamos de conseguir con esto, ¿no? Se oye el eco. A ver, es que hay fotos, esa que mencionabais con el puño alto y todo esto, es que es muy significativa. En fin, bueno, están. ¿Qué es lo que te transmiten, ¿no? Lo que vosotros decíais. ¿Qué es lo que están viviendo esas personas en ese momento? ¿Qué es lo que han vivido? Y bueno, que estén con el puño en alto también te indica de qué es lo que les queda por vivir. Es decir, que también. Que sí, sí. No son, o sea, lo que viene. Eso es. Luego yo cuando trabajo en una foto de estas, claro, yo voy amplio muchísimo, ¿no? Para colorear los detalles de la foto. Y ves las caras, tiene mucha calidad esta foto. Y ves todas las caras, reconoces perfectamente las caras de las personas, sobre todo las que están en primer plano. Joder, te imaginas, coño, ¿dónde habría acabado este? ¿Y este por qué se ríe? ¿No? Hay algunos que se ríen. Dentro de lo dramático de la situación que debía ser. Y lo que le quedaba por vivir a muchos, o sea, de ellos. Bueno, ¿y dónde habrían acabado? Es a que mí, es lo que por me... ejemplo, el de antes, el de la demanda, sabiendo lo que le venía, o sea, no quiero ni pensarlo. Se te parte el alma. Y luego otra cosa, son todo hombres. Lo que han dejado atrás, ¿no? Dejan sí. Mujeres, novias, hijos, padres. Han dejado todos, no hay más que tíos. Creo recordar que los separaron en la frontera también. Mandaron sí, a mujeres y niños en una a un sitio y a los hombres a otro. Eso es. Supongo que como medida para que nadie se pusiera demasiado nervioso. Ya. Sí, sí. Bueno, ¿qué tema nos hemos dejado en el tintero? ¿Qué queréis que os preguntemos? Y luego viene la pregunta de rigor, pero bueno, Sí, la pregunta maligna, la destructora de reputaciones. Venga, yo apuesto por esa pregunta destructora. Vamos al grano. Sin preámbulo. No. ¿También está hecha la entrevista que no nos hemos dejado nada? Lo cierto es que habéis preguntado cosas bastante oportunas y creo que nos hemos dejado un poco en el tintero. A ver, claro. Se podría contar la guerra civil de principio a final y de final a principio, pero eso no tendría sentido. Creo que hemos dado un recorrido por el sentido que tiene este libro como obra de la guerra civil. Creo que habéis dado un poco en la clave de... Yo le preguntaría 40.000 cosas a Jordi por el tema así técnico que a mí me gusta, pero no es para... Creo que no es motivo de este programa. Y también te preguntaría a ti, Jesús, de... Oye, pero cuéntame lo que venía en la noticia. O sea, esas son las cosas que a mí me gustan. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Sería inacabable, porque son 180 fotos y cada una tiene una historia. Entonces, o mucha historia, porque a lo mejor también, como tú dices, te metes una foto y es un mundo infinito. Se van abriendo ramas. Sí. Y una cosa te lleva a otra. Pero insisto, es fácil seguirles el rastro. Es decir, yo no puedo reproducir lo que decía... La noticia de la Gaceta del Norte de julio del 38 en este caso, pero es muy fácil localizarla y os garantizo que cualquiera quede con ella y si queréis un paso y tal, disfrutas viendo ese correlato entre la foto y el texto. Bueno, eso es hacer historia, ¿no? Cierto modo. Bueno, pues don Javier, proceda. Pues no sé, yo... Aviso que hay familias que se han enfadado, amigos que se han dejado de hablar, en fin, la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. No hay tortilla de patata. No, en mi caso siempre con cebolla, por favor. No, pero no, la verdad que no se ha enfadado nadie. No, ni, bueno, yo creo que a estas alturas todo el mundo entiende, ¿no? lo que está viendo. Es un libro de historia que evidentemente tienes que sacar. No sé si te refieres a eso. A la pregunta a cebollistas no sin cebollistas. De hecho, Jesús, hay dos bandas en España. No me jodas. O sea, la revista, yo con cebollas. O sea, estás preguntando en serio. Vale. Con cebolla caramelizada. Siempre con cebolla y a ser posible con un ajo. Eso. Hola. Que no sé si. Mira, yo profesional. Sí, eso ya me pone en la heterodoxia de algo, pero vamos. Mira, eso un conocido podcaster de allí de Pamplona. Sí. Vamos, te oye y te mete en un campo de concentración, así directamente. Dice, con cebollista, y a ti bueno, también, Jesús. Sí, hombre. Directamente. Pum. Mira, te digo además, yo cuando la hago la cebolla aparte de las patatas, la corto en juliana y la hago caramelizada. Y luego se la echo a la patata, pero con cebolla, por supuesto. Sabéis que el origen es, dicen, uno de los orígenes puede ser Navarra, sí. ¿No? Las guerras carlistas. Sí, yo había, bueno, a mí me había llegado que era, bueno, pues de Zumalacárregui ahí intentando tomar Bilbao, por ahí. Pues es lo que había oído yo, por ahí. Pero vamos, Javi sabe más de estos, seguro que sí. Que mezclaron ahí todo que tenía que hacemos con esto, venga. Pero hay una doctrina histocal sobre la tortilla, o sea, sois partidario de... No, realmente nunca nos hemos contestado esa pregunta entre nosotros porque nos llevamos muy bien y para qué la vamos a ver. La mete aquí don Javier para meter cizaña, que le gusta. No sé si lo has notado. Es el final del espectáculo. Pues... Te voy a ir a hacer, don Javier. ¿Eh? Cebolla y ajo. Esa es la conclusión de estas dos horas y pico. Lo del ajo me ha gustado. Lo voy a probar. Bueno, pues en nuestra bibliografía, pues obviamente tenemos que recomendar bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina, pues tenemos que recomendar este libro, Sangre en la Frente, la Guerra Civil en Color, de Jordi Bru y Jesús Jiménez, editado por Despertaferro. El río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Por la mar. historia. Y ahora, mi general, estas son las secciones femeninas, las que acudieron desde el principio de la guerra en un número de más. Es que el campesino no se moría de ninguna manera. La sangre de tantas mártires hará fecunda la cosecha, de la cual las mejores espigas las hemos de depositar en el altar. Dios mío, gloria a Jesús, plantida y remota como una estrella. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Así que, bueno, pues yo creo que si nos hemos puesto los dientes largos, si nos hemos explicado, yo creo que se ha transmitido el trabajo que hay detrás, tanto documentación como pues el trabajo técnico también de llevar. A mí lo del trabajo técnico estoy... O sea, yo me caigo de culo, ¿no? No lo entiendo, sinceramente. Bueno... Sí, te vienes a Donosti y te lo explico ahí delante del ordenador si quieres un día. Bueno, no me hagas invitaciones de estas, por Dios. En fin, que... Bueno, hecha está. Pues os animamos, 180 imágenes de la Guerra Civil en color, que transmite, como hemos visto, pues bastante más de lo que es en blanco y negro, habla mucho más. Y que cada foto de estas pues tiene una historia y hay cosas que se ven y cosas que no se ven, que están ahí. Hay que poner otros ojos para verlas. Así que os animamos a que os hagáis con él, con esta obra, que realmente tiene un gran trabajo. Y bueno, pues os diría casi pionera, pero no, porque también hay fotos... pero bueno, sí, pionera, porque es verdad que teníamos que hacer una cosa nuestra patria, como habéis dicho vosotros. Así que, bueno, pues nada, nos queda despedirnos. Pues despedimos a Jordi Bru. Oye, ¿tienes Twitter tú, Jordi? Pues venga, sí, claro. Dilo. Twitter e Instagram. Joder, espérate. ¿Ese? Déjame mirar. que no sé cómo es. Bueno, Jordi Bru, @ Jordi Bru fotos. Todo seguido, ¿no? Perfecto. Sí, ¿y tú, Jesús? Yo redes sociales no tengo, así que cualquier crítica o amenaza, pues a Jordi directamente. Luego tenés... sin ningún problema, que ya lo gestionaremos entre nosotros. Pues nada, despedimos también a Javier Amendi, @ TamTamBeramendi en Twitter, y despedimos a Hugo, @ Hugo A. Canete en Twitter. Y nada, a todos nosotros nos podéis encontrar en todas las redes sociales habidas y por haber. ¿Ves? Nosotros estamos en 400.000 que nos encuentran. En fin. Nosotros sí, se refiere a Histocast. El colectivo. Y nada, cualquier cosa en nuestra página web, histocast.com. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Ya habéis visto que esto... Gracias a vosotros. Eso es una cosa de locos. Venga, chicos. Agur. Venga. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Gracias.